más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el flux está brillante el día a día. Es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux, radio show, es la voz que ama tu altavoz. Guapa, que estáis al otro lado de la 101.8, una semana más regresa como cada lunes de 7 a 9 en directo para ti que nos escuchas desde Zaragoza City, el Flux Flux. El programa más ideal para este calor azotante en este final de verano, que es de los más calurosos del año. Bueno, del año no, de la historia, perdón. Que estamos todos con la lengua afuera. Por eso volvemos a refrescarte con información, noticias, buen musicón, a escuchetes, vuelve Zarpa, vuelve mucha gente. Y hoy en el Flux Flux recibimos a más gente aparte de mí en los micrófonos. Después de varias semanas solo, hoy regresa nuestro amigo Carl. Hola, hola. ¿Qué pasa, Carl? ¿Cómo estás? Estoy estupendo. Bueno, ya era hora de que volvieras al Flux Flux, ¿no? Es que me aburría, ¿qué quieres que te diga? Entonces tengo aquí a darte un poco mal. Ah, o sea, te aburrías en el mundo exterior, ¿no? Y has dicho, sí. Me vengo a la madriguera, ¿no? Sí, pero hoy casi me podía haber arrepentido porque hacía una sofoquina aquí dentro algo exagerada. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo podemos decir. Estamos todos desnudos en el estudio porque el calor en Radio Topo es insoportable, pero, oye, pues por lo menos tenemos cervecita fresca, que es lo que cuenta. Pero, Carl, después del verano vuelves al Flux Flux y con ganas, ¿no? Espero. Bueno, sí. ¿Bueno qué? Que sí. ¿Sí? Sí. ¿Nos has traído alguna sección, Carl? No. Es que estoy muy vago, chico. Que llevo una temporada que estoy más vago. Puf. Has vuelto a verlas venir, ¿no? Tú sabes aquel dicho. Además, tú que has entendido aquel dicho. Tú eres más vago que la chaqueta en guardia. Hombre, yo me imagino por qué lo dicen. Pero vamos, Carl, es que no me esperaba de ti esto. Es que... ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? O sea, ¿por qué estás así de suripanta, Carl? Ya, acabas de venir y metiéndote con los guardias ya. Mal. Y espera, que hemos hablado de sexo. Bueno, ¿cómo haremos hoy? Has empezado tú, que dices que estamos en pelotas, ¿eh? Venimos con los calores. Y por eso, para tener todavía un flux flux más refrescante, hoy sí que tenemos a gente con ganas de trabajar. Hoy ha venido gente con ganas de trabajar, Carl. Sí. Porque tras muchos meses de ausencia, vamos a decir seis. No tantos. No, vamos a decir ocho. Pues en diciembre. Vamos a decir un año. Sí, ¿no? Pues sí, tanto. Casi, ¿no? Después de interminables meses de ausencia, hoy por fin se atreve a volver al Flux Flux nuestro gran Yoshi Bea. ¿Qué pasa? Claro que sí, pero es que tenía que preparar esta sección nueva que espero que sea semanal. Madre mía. Por eso mismo. Esperemos. Yo sí que lo espero. Yo sí que lo espero. Y toda la gente. Pero vamos, Yoshi Bear, por si alguien lo conoce, conductor de Electrocracia en esta casa también, en Radio Topo, 101.8 FM. Los viernes de 9 a 11. Exacto, de 9 a 11, 11 y largas. Qué bueno soy. Ah, o sea, 11 y largas. Eres de los que te quedas más en la radio, claro, ¿no? Pues soy el último y estoy solo, pues digo, mira. Claro, no tienes casa, ¿no? Así luego salen esas páginas raras en el ordenador de la radio, sí, ¿no? Sí, me habéis pillado. Eres tú, ¿no? Vale. Me habéis pillado, madre. Claro. Pues por fin vuelve Josi. Y además, como decimos, con ganas de currar, porque después nos vas a hablar de cine, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Yo espero cada semana venir aquí y hablaros de una película underground. ¿Underground? O sea, películas, ya he dicho que lo que tienen en común todas es que o son independientes, o transgresoras, son películas curiosas, algunas más conocidas, otras menos, la mayoría consideradas de culto. Bueno. Así que luego ya no voy a decir nada, luego cuando me toque ya diré, desvelaré qué película. Vamos a empezar la sección porque es una película emblemática, vale, de este rollo. Mantenemos el misterio, pero exacto, ya lo veis. Películas underground, no sabemos si porque merece la pena enterrarlas, o película de culto, que puede ser culto a Satán, sí, o sí, vete a saber a qué, no me fío nada de ti. Sí, sí, claro, es que hay muchos tipos de culto, ¿sabes? Pero yo sí veo que por lo menos viene con ganas de currar, nos alegramos de tu vuelta, José. No claro como que sí, otros. Exacto, no es por, ya, no, ya no es por mirar a nadie. Ya metiendo conmigo. Ya no, ya no, no, no, no, no, no, no. Mira, te salva porque llevaba tantas semanas sin poder usar todas estas cuñas de... Y ahora vas a aprovechar cualquier cosa para meter, sí, todas las cuñas. Sí. Deberíamos estar de vacaciones, Carl, pero es que se han acabado ya. Una cosa, Quintilla, que sepas que todavía sigo buscando un piano. ¿Ah, sí? Sí, porque las cabezas ya las tengo cortadas. Bueno... Me falta la tuya, pero bueno. Carl, como siempre, es un mundo, ¿sabes? Se va a hacer un piano con cabezas cortadas. Es como atacar, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que hay. Pero, Carl, deberíamos estar de vacaciones, que tú te has pegado mucho tiempo. Deberíamos estar de vacaciones. Estas semanas, no sé si habéis oído esa historia loca, ahora que hemos dado con la vuelta al cole, de que alguien se ha inventado una solución para que estuviéramos mejor y no tuviéramos síndrome postvacacional, que sería que trabajáramos solo 4 días a la semana. Es decir, fines de semana de 3 días. Yo lo había oído eso. Como idea está guay, ¿verdad? Dicen que aumenta la productividad. Claro, porque como estás más relajado, ¿verdad? ¿Eh? Hombre, sí. Solo trabajar 4 días, qué bonito. Además, cobras lo mismo trabajando menos y puedes gastar más, ¿no? Ese fin de semana de 3 días. Ahora muchas empresas, como la que estaba yo antes, por ejemplo, lo que hacían el viernes solo por la mañana. Claro. También es una opción, es una cosa intermedia. Claro, y los que trabajamos solo por la mañana, pues ni eso. El viernes ya, fiesta. La cuestión es, ¿es mejor el desviernes o el deslunes? Esto ya lo hemos preguntado más de una ocasión. ¿Qué es mejor, desviernes o deslunes? Pues yo desviernes. ¿Desviernes? Desviernes, sí. El viernes, sí. ¿Tú, Carl, que estás jubilado? ¿Que, pues, que pues vives eso, siempre en viernes? Pues, sí, sí, pues eso, yo para mí todos los días son viernes. Para ti siempre es fiesta. Claro. En el mundo de Carl, las cosas son bonitas. Pero una cosa que digo, pero puedo opinar, ¿no? Bueno, venga, sí, te vamos a dejar opinar esta vez. Aquí dice que el viernes o el lunes. Digo, ¿qué más te da si sea el viernes o el lunes? Y tú te lo vas a tomar como fiesta igual y vas a seguir de juerga por ahí, ¿no? Claro. ¿Qué te da? ¿Ves? Los jubilados es que... Bueno, son los amos del mundo. Un aplauso para los jubilados desde aquí. Jubilados y jubiladas. Con salud para disfrutarlo. Eso, eso. ¿Del viernes o del lunes? Cuando lo venden en la tele esto, es súper bonito. Dice, ¡ah! Que sepáis que ya se ha probado en algunos países. Hay webs que dicen que es en un sitio, hay webs que dicen que es en otro. Yo no me fío de nadie. Pero hay países que lo han probado con los funcionarios solo. Y la gente, bueno, pues se acabó quejando porque, claro, quedan encima de que trabajar poco. Los viernes, sí, te los tomes de fiesta, ya es como que te estás pasando. Porque, claro, mucha gente no puede hacer los trámites el viernes, solo de lunes a jueves, se aglomera todo. Y ya sabes cómo son los funcionarios. Hoy, por favor, sí, por sí, favor, no me traiga usted tantos impresos. Por se lo favor, toman con calma. Se toman por con favor, calma. Me voy a tomar un café, me voy a almorzar a comprar la Mercadona. Pero bueno, la cuestión es muy bonito los fines de semana de 3 días, claro que sí, pero para todos. Porque claro, tú cuentas que tú trabajas en un trabajo, no voy a decir normal, me refiero de oficina, de algo, y dices, fin de semana de 3 días, genial. Claro, ¿y los de los bares? Ah, exacto. ¿Eh? El bar exacto, que también, que trabaje solo 4 días. Sí, sí. ¿Eh? El bar que encima trabaja 7 días a la semana muchas veces. Claro. Imagínate los bares de la costa que no descansan en todo el verano. Los de los autobuses que también, que trabajen solo 4 días. ¿Eh? La limpieza. Claro. La limpieza. Las enfermeras. Claro. Dice, bueno, que vayan a turnos, que hay algunos que cubran los 3 últimos días. Claro, y eso se chupan todos los fines de semana, toda la vida, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, qué bonito. Qué poca vergüenza y poca consideración con los trabajadores. ¡Ay! Habría gente que trabajaría solamente, entonces, 3 días a la semana. Claro. Bueno, justo fin de semana. Sería. Sí. Pues trabajaría el resto de los días libres. También piensan así. Ay, siempre nos llenan la cabeza después de vacaciones, sí, de que hay cosas más bonitas y que podrían arreglar el mundo, pero al final todo sigue igual. Sí, sí. Todo aquí en España igual, no va a cambiar nada, ¿eh? Esto está más un poco que... Bueno, España estamos en época de cambios, Josi. Sí, recordemos sí, que desde que nos fuimos en verano, aún seguimos sin gobierno. Yo el otro día no lo pude comentar con nadie porque me dejasteis solo, ¿lo recordáis? Entonces puedo cambio. Sí, de momento siguen lanzándose la pelota, ¿no? No he visto las noticias estos días, sí, sí, sí, ¿verdad? Pero están con que, ¡ay, el PSOE que bloquea! Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que ahora veo las noticias y parece que es la misma que el día anterior. Y que el día anterior. El día de la marmota, como en el sí, del tiempo. Una gran película también, pero... Claro, pero no es underground. Esa no es underground, no. También es muy buena, es buenísima, pero... Qué pena. Pero si nuestros políticos que siguen para aquí y para allá y al final no acaban de decidirse. Por suerte, a nivel local hay cosas que se van decidiendo. Por eso arranco con esta primera noticia que saco de nuestra sección de barrios que tenemos últimamente olvidada, porque esta semana es un barrio que conozco bien. Claro, porque por fin los barrios del sur, los hermanos y hermanas de Valdescombrera, tienen un nuevo barracón para ocupar como centro cívico y del barrio. Venga, aplausos, aplausos. Sí, sí, sí. Aplausos, ya era hora, ¿eh? Sí. Ya era hora. Es una de esas cositas que van haciendo barrio. Valdescombrera, también llamado Valdespartera en los carteles, desde hace más o menos 6 o 8 años, que ya tiene gente allí viviendo. Y ahora, por fin, el último barracón que se usaba para las obras, el último barracón militar que queda en Valdescombrera, por fin se ha inaugurado como nuevo centro cívico de esta asociación de los Centro Vecinal del Barrio Sur, que se llaman Los Montes de Valdespartera. Este sábado es la inauguración, con conciertico y tal. Desde aquí decir que acabó pronto, 11:30 de la noche. Justo bajaba yo de casa y se había acabado. Vaya. Mal, vaya. Mal, mal. Sé que eres un golpe. Empezamos mal con los horarios. Claro. Un sábado que me quedé en el barrio para hacer algo, yo pensaba que iban a durar más, pero bueno. Desde aquí, nuestros aplausos a la gente de Valdespartera por conseguir por fin ese centro para el barrio. También han conseguido biblioteca y poco a poco se va expandiendo y se va haciendo el tejido de Valdescombrera. Pero para ese era el barrio, pues era para Valdespartera, para Montes, para Rosales del Canal, Arcosur, todos, ¿no? Más o menos. Sí, de Rosales del Canal no sabemos si se acercará alguien. Sí. Y en Montecanal, ¿tienen sentimiento de asociación de vecinos? No lo sé. No sé, como ahí está la élite. No, están incluidas sí. En lo que son barrios sur. Sí, el barrio sur, sí. Los dejaremos entrar, claro que sí. No pasa nada. Pero bueno, nueva asociación de vecinos de los barrios del sur, ya sabéis, los Montes de Valdespartera, ahí en el barracón que está haciendo esquina entre la avenida del Séptimo Arte y la calle Quimera del Oro. Ah, ¡oh! Quimera del Oro, película de Charles Chaplin. Sí. Ya sabéis, todo Valdescombrera, barrios, todo nombres de películas en las calles y en Arcosur de videojuegos. Pero bueno, genial que se hayan puesto de acuerdo y que lo inaugurarán este sábado con... Yo vi una buena afluencia de gente, pero bueno, veremos qué van haciendo durante estos meses la gente de la Asociación de los Montes de Valdespartera. Pero como os he dicho, acabó muy prontito, acabó a las 11:30 y yo me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas de más. Y por eso... tenemos que hablar de que este fin de semana es el concierto de Radio Topo. ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, claro! ¡Por fin! Sí, lo vamos a recordar 3 o 4 veces, sí. Pero da igual. ¡Conciertazo, conciertazo! Sí, sí, sí, sí. Desde aquí tenemos que recordarte que el próximo sábado 17 de septiembre de 2016, a partir de las 8:30 de la tarde, Radio Topo presenta en su concierto 23 aniversario, en concierto All Stars, como dice mi amigo Marshall, a 3 grupazos que van a tocar por toda la pata y que Carl nos recuerda amablemente. Carl, cuéntales, ¿quién toca este sábado? Me habéis pillado totalmente. Pues tocan las guindillas. Las guindillas. Las guindillas, bien. Guindillas. ¿Quién más toca, Carl? Las KBKS. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tiene el nombre real o...? Sí, pero no. Si lo recuerdo, además. Carrero Blanco, ¿qué salto? No, Carrero Blanco, campeón de salto. Campeón de salto. Ah, campeón de salto. Vale, pues te faltan igual. Solo unos. ¿Quiénes son? Solo es que lo tengo como... Y es la mente turbia. Y es la mente turbia. Lo tengo como la fuente adecuada. Es la mente turbia. Los mentes turbia o algo así. Los turbios. Sí, los turbios KBKS y las guindillas. Completamente gratis en el Parque de la Paz a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Y qué le has dicho, Kiss? ¿Habéis dicho? Pues eso iba a decir, pero ya me lo has planchado. ¡Ya me lo has planchado! No me lo ponga nervioso que grita. Claro. Y grito mucho. Sí. Pues aquí mis dos compis que estamos aquí, el Yossi Bear pinchará. Claro. Y por supuesto el gran guindilla este que me toca. Gracias, mucho. Gracias, público. Que me toca mucho las narices. Gracias. Cuando vengo aquí. Pero también me las toca allí cuando voy. Te quejarás. Y encima decías que no hacías nada en casa. Claro, pues claro. Próximo sábado 17 de septiembre a partir de las 8:30, Parque de la Paz, Los Turbios KBKS y las guindillas, riguroso, directo y especial por el 23 aniversario de Radio Topo. Exacto, ahí. Como se suele decir, bebidas y bocatas a precios populares. Y en este primer bloque os vamos a soltar una primicia. ¿Vamos a decir de qué van a ser los bocatas o qué? Ah, pues venga, vamos a decirlo. Porque en Radio Topo, crear los bocatas del aniversario pues es una discusión que todos los años tenemos en la asamblea y que nos lleva rato. Bastante. De las que acabas en el bar y todo después, hablando qué hacemos y no sé qué. Y todavía... ríete tú de la sesión de investidura. Bueno. Ni en el bar se decide, ¿eh? Además, de verdad, este año, algunos topos y topas, decidimos que las avenesas, que llevamos haciendo 3 o 4 años y que tan bien han funcionado... La última vez tú, José, te llevaste 5 para casa, que me acuerdo. ¡Ay! Sí, me acuerdo. Yo sí que me acuerdo. Estaban ricas, ¿eh? Sí, sí. Al final la repartí en toda la familia. Yo solo me comí una de las 5. Mentira, lo sabemos. La repartí con toda la familia. Que alguien de la familia de José llame. 976-291-398. Estoy seguro de que no fue así. Así está de hermoso él. Así está. Si no engorda la avenesa. Este año las avenesas se cayeron de cartel. Y propusimos hacer chorizo vegano. Soy vegan, lo recuerdo, sí, sí. Lo recuerdo porque el gilipollas que lo dijo de hacer, y perdón por el taco, pero es taco, pero como me lo digo para mí, pues no pasa nada, porque fui yo el incrédulo que dijo, ¿y por qué no hacemos chori vegan? ¿Sabes? Ahí. Y resulta que más cosas. Y todo el mundo dijo, sí, sí, claro que sí, ¿por qué no? Chori vegan. ¿Quién lo hace? Yo, que no soy ni vegano ni nada. Exacto. Entonces, este fin de semana tuvimos un infructuoso intento de chori vegan. Y veganear. Y preferimos no intoxicar a nadie. Así. ¿Sabes? Sí, es complicado el chorizo. Sí, no tanto como complicado, no. Podría decir, o sea, en un vídeo de escuchetes, que además luego hablaremos de ello, sí. Se ve muy fácil y seguramente más de uno y más de una vegana dirá, hombre, si es muy fácil, tía, el que he hecho claro. Vegano, tía, pues nada. Hazlo tú. Claro, hazlo tú para el concierto de Radio Topo y me quitas a mí el tajo. Pero eso. No. Yo compraría chorizo de pamplonilla eso de oferta del mercado. Y decimos que es vegano de verdad. Exacto, claro. Exacto. También lo pensamos, pero no vamos a engañar nunca a nuestra audiencia. Exacto, ahí ves. Y por eso, para curarnos en salud y hacer algo que está bueno, este año, si nada cambia en esta semana, los bocatas van a ser de queso con paté de olivas negras y tomate. Queso, pero queso no vegano, queso normal, ¿no? Ahí ya no me meto. Porque yo, como no lo voy a comprar, le tengo alergia al queso. No puedo ir. Entonces, lo hemos encargado a otra persona de Radio Topo. No sé qué queso va a comprar. A mí, como no me gusta ninguno, yo me llevaré mi bocata de panceta en la mochila. ¿Esto es lo que hay? Y luego también haremos, dilo, bocata de tortillita de patata. Ah, es verdad. Claro. Sí. Que también se está debatiendo el llevar tortillas. Pues sí. Tortillas y bocatas de queso este año en el bolo de Radio Topo para animar toda esta noche. Exacto. Y que podáis venir a comer y beber por precios baratillos. Y que estará muy guay. Exacto. Yo soy Viareguin DJ animando los intermedios. Y exacto. Tres grupazos entre medias, de los cuales vamos a escuchar dos ahora, en este primer parón musical del Flux Flux, mientras Josi se prepara todo lo suyo, porque viene su nueva sección de Cine Underground. Exacto, exacto. Que a ver si le piensas, o se va a llamar Cine Underground. ¿Eh? ¿Se va a llamar Cine Underground? Cine Diferente. Diferente. Hoy lo bautizamos, a ver qué nombre, tú eliges el nombre. Tienes 5 minutos para pensártelo, vale, mientras escuchamos las dos primeras canciones del Flux Flux de hoy. No te despegues porque nos queda mucho más bienestar para bien escuchetes y la sección nueva de Josi. ¿Qué más quieres a través de una radio libre? Ay, si es que estamos, que lo tiramos. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flux Flux. ¡Flux Flux! ¡Flux Flux! qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Flux con Guindyman. Regresa el Flux Flux después de estos dos cortes musicales de dos de los grupos que van a estar tocando para nosotros en el 23 aniversario de Radio Topo, próximo 17 de septiembre, a partir de las 8:30 de la tarde. Ahí teníais a los KBKS y los Turbios. Y después volveremos a escuchar las guindillas como ya escuchamos la semana pasada para que os vayáis haciendo y os sepáis las canciones. Pero ahora nos ponemos con este ritmo discotequero. Vamos a escucharlo. Porque suena a cassette esto, ¿no? Suena a cinta rebobinada con Bolivic, ¿sabes? Se llama High Energy. Esto High Energy se llama. ¿Se llama High Energy? Y es un temón de los que me ha traído nuestro amigo Yoshi Bear para su sección de hoy de cine, que esperemos que sea semanal, y que has tenido 5 minutos para pensar de cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Por hoy por lo menos. Igual esta semana te piensas otro nombre, pero hoy ¿cómo lo vas a llamar? Oye, pues yo creo que este nombre es interesante. Radical con K, como se me gusta a mí, con K. Ah, vale. Cinema. Mira radical, qué bien. Cinema. Pero radical, radical. Radical, radical. Vale. Radical, radical. Igual a una más que otra, la de hoy es muy radical. ¿Sí? La de hoy es muy radical, por ejemplo. Vale. A ver, empieza Josi y cuéntanos, Radical Cinema a cargo de Josi Bear. ¿De qué hablamos hoy? Pues para inaugurar esta sección vamos a hablar de una película paradigmática de este rollo del cine underground, cine independiente y cine transgresor, como es la genial Pink Flamingos. genial. Pink Flamingos. Una película. O sea, ¿en español? Exacto, pues Flamenco Rosas. Ah, vale, muy bien. Claro, pues acaso. Flamenco Rosas. Buena traducción. Los aplausos para eso, por favor. Exacto. Dirigida por el rey de la cultura trash, de la cultura basura, uno de los reyes, John Waters. John Waters en 1972 y protagonizada por ese drag queen conocido como Divine, que es el tema que escuchamos de fondo, es de ella, de Divine, y el verdadero nombre Harry Glenn Milstead, que falleció en el 88 de sobrepeso, porque era una drag queen. Hay imágenes, ahora está viendo nuestro amigo Gindyman, está poniendo imágenes de... Sí, aquí en el estudio lo estamos viendo, cualquiera lo puede ver en su casa. Yo ahora mismo estoy en YouTube viendo Pink Flamingos y bueno, salen un montón de historias. Yo era una película que desconocía, pero bueno, cuéntanos más. Pues esta película, aparte de Divine, el reparto son gente habitual en las películas del John Waters, que también es director de otras como Woman Trouble, Polyester o el famoso Hair Spray, musical Hair Spray, que luego hizo una versión. ¿Con John Travolta? La de John Travolta es una versión de esta, la original. Era el protagonista que hacía el papel de John Travolta, lo hacía Divine en la original. Esta misma drag queen. Vale. Luego John Travolta hizo un remake. El papel de Missy Pfeiffer, por ejemplo, en la original lo interpretaba David Harris, que es la cantante de Blondie, por ejemplo. Para que veas, ¿no se llamaba Blondie esa chica? Se llamaba David Harris. Deborah Harris. Deborah Harris. El grupo era Blondie. Qué fuerte. ¿Cómo se nota que estáis vosotros dos más cerca de edad, eh? Porque yo con Carla hay veces que en estas cosas me pierdo, pero vosotros que más o menos sois de la misma edad, ¿sabes? Además, yo creo que esa película Castro Pro la he visto. ¿Sí? Sí, sí. Es la película bastante más blanca que la que vamos a comentar hoy, este Pink Flamingos, bastante más blanca. Vale, ¿te parece que escuchemos esto que dice aquí, Pink Flamingos, discurso político de Divine, para que veamos de cómo se la gastaba o qué? Exacto, sí, sí. ¿Sí? Espera, que le voy a dar al play, no sé lo que va a salir aquí, ¿eh? O sea, que, pero vamos a darle al play, a ver qué pasa. Algo más que excitarme, señor Binger, me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor fresco y caliente. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. ¿Qué le parece mi pecho para el jueves? ¡Madre! ¿Qué te parece? ¿Es transgresora o no es transgresora? Madre, hombre. Transgresor lo que es transgresor, sí. O sea, como de pasado de vueltas quieres decir transgresor, ¿no? Exacto. Claro que sí. ¿Cuál es su política? Matar a todo el mundo. Exacto. Es que la película gira en torno a Divine, que lucha por tener el título. Sí. Contra otra mujer, está interpretada por Nick Stoll, una actriz también habitual en las películas de Waters, por ser la persona más repulsiva del mundo. O sea, luchan por ser lo más asqueroso del mundo mundial. Y claro, a lo largo de la película hay escenas memorables de canibalismo, de sale un recto, un nano cantarín. Escena memorable y canibalismo, ¿de verdad puede ir junto? Exacto. ¿De verdad puede ir junto? Inseminación manual y... ¿Qué has dicho? Perdona. Incesto. ¿Qué has dicho? Inseminación manual. Exacto. Hay que ver la película para entenderlo. Pero inseminación manual es eso que haces en tu cuarto oscuras por la noche, joder, cuando te tocas. Yo recomiendo ver la película. Yo recomiendo ver la película, incesto y la famosa escena que todo el mundo conoce de Divine al final comiéndose una caca de perro. Pues mira, llámame raro, me vas a llamar raro, pero yo conocerla lo que es conocerla no la conocía, ¿sabes? Pero yo tampoco. Lo podemos buscar, ¿ok? Pink Flamingos comerse caca de perro. Lo estoy buscando según hablo con vosotros por la radio. ¿Puede ser escena final del perro? ¿Puede ser? Sí, esa. ¿Me lo estás diciendo en serio? Esta misma es. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el perro por la calle? ¿El perro se pone a cagar? Mira. Que lo estoy viendo ahora. O sea, esto espera, esto es sin corte, ¿no? O sea, es escena sin corte. Sin corte, fijaos. A ver. No, espera. No, sí que hay corte. Sí. Ah, la corta del vídeo, ¿eh? No, no, yo creo que será la película. De verdad, sí, como una caga de perro. Buah, a mí estás... Buah. Yo voy a decir... ¡Buf! ¡Qué fatal! No sé para qué veo estas cosas y a mí me dan mojadas. De verdad, a mí estas cosas me dan mucha aprensión verlas. Recuerdo un vídeo muy famoso que se llamaba Two Girls One Cup. Si lo recordáis, seguro que lo recordáis, y los que no, no os hace falta buscarlo. Pero eran dos chicas también de este rollo. Sí. Con, mira, solo de acordarlo ya casi me está entrando a sacar. Yo recuerdo a mis amigos verlo, pero partiéndose la caja llorando de reír, y yo no podía salir del váter de vomitar. Te lo juro, ¿eh? A mí me da mucha presión estas historias. Pues mira, pero qué guarrada. O sea, la curiosidad mató al gato y dio arcadas a... Bueno, síguenos contando cosas de Pink Flamingos, a ver si tiene algo muy interesante que esté flipando. Porque también, sí, lo que estoy viendo es un algo asqueroso, ¿sabes? También hay una escena de sexo aviar. También, por ejemplo, con pollos. Con pollos en vez de con pollas. No, con... Es una escena entre... Una escena de sexo, pero con pollos por el medio también. A ver, con pollos por el medio, pero en medio, o los pollos. En medio o con ellos, imprimiendo pollos en la escena. Pero... Por ejemplo. Pero... Una pregunta. ¿Tú esta película con cuántos años la viste, José? No, la verdad es que nunca me atreví a verla hasta hace unos años. Quería verla y me atreví hace unos años porque soy fan de Divine, de esta artista, de esta drag queen. Sí, que se llamaba, recordemos, porque me ha dicho antes el nombre. Harris Glenn Milstead. El auténtico nombre de este hombre. Milster, por los que no los conozcáis o los que no estéis ahora mismo en el YouTube, que sepáis que es una drag queen, pues es, sí, bastante gordo, pero como muy mujerón, ¿no? Con, sí, muchas, exacto, con muchas tetas, con mucho culo. Exacto, muy femenino. Es una mezcla, es muy femenina, pero a la vez tiene el toque ese masculino. Sí, hombre, toque masculino tiene, sí, parece un camionero de la M30, sí, o sea, sí, sí, sí. Masculino seguro, y además medio calvo, pero con el pelo largo. Exacto. Bueno, son pelucas, muy famosas sus pelucas. Sí, hombre, yo me imagino que son pelucas. Sus pelucas son muy famosas y su estética ha sido muy imitada por drag queens posteriores, porque fue pionero en el mundo de los drag queens. ¿Sí? Una de las pioneros, sí, sí. Qué fuerte. En el mundo de los drag queens, Divine está dorada, está en el... Vamos. Me alegro que el resto de drag queens, de los que hay ahora, no hayan heredado esto de comer mierdas de perro. Eso no. Eso es John Waters, que aún sigue en activo. Y lo del sexo con pollos, que me estás dejando alucinado. En la escena de sexo con pollos no sale Divine, ¿eh? Ahí no sale Divine. ¿No? En la escena de sexo con pollos. Nosotros... El primer comentario de este vídeo de YouTube que hemos visto dice: a Vincent Finch y a mí no nos gusta esto, puta mierda. Sí. Pero bueno, a ver, síguenos contando cosas de Pink Flamingo, porque transgresora tenemos aquí a Divine, que es una de las precursoras de las drag queens, y John Waters, que es un tío muy conocido para la gente que sois frikis del cine raro, sí, sí, o del cine normal, ¿no? Exacto, es el rey del trash, el rey del trash. Es el rey del trash. Qué fuerte. Junto luego también está un director también que se falleció, que se llama Russ Meyers, que también recomiendo ver alguna película suya, caracterizado por sus películas de mujeres de pechos gigantes. Ah, oh, pues mira, eso me gusta a mí. Sí, pues son también bastante un poco alocadas, pero también de momento desagradables. También. ¿Por qué tiene que tener por enfrente? No, bueno, la generación trash de finales de los 70, principios de los 80. Es que momentos desagradables. Qué poco me gusta a mí pasarlo mal viendo. Sí, sí. No sé, audiencia de Radio Topo, ¿qué pensáis vosotros? Si alguien ha visto Pink Flamingos, sí, sí, por favor, 976-291-398, teléfono abierto, sí, sí, línea directa con Radio Topo. A mí las cosas malrolleras y asquerosas en general me dan mucha grima. O sea, yo no veo películas de terror porque lo paso mal. Lo paso mal de no dormir. Esto no es de terror, ¿eh? No, no, hombre, no es de terror. Para mí, la cara de Divine, hombre, pues lo que es justo, justo no, pues me da. Te va a sorprender que Divine estuvo actuando en Zaragoza en los 80. Y una, ¿sí?, pachá. ¿La fuiste a ver? Yo un crío. Tú en los 80, 84, si tenías 85. 24 años ya en los 80, sí, hombre. Madre, que no engañas a nadie, 84, José. 85 vino. ¡Qué fuerte! Y según cuenta la historia, salió con dos dobermanes enormes. ¿Con dos? Dobermanes al escenario. ¿Ah, sí? Y se pusieron nerviosos y los tuvo que volver a meter en... Porque se pusieron nerviosos y la gente corría peligro. ¿Pero qué los llevaba? ¿Para que se cagaran ahí en el escenario y también hacer la tontería? Pues no lo sé. Y al final, nada más sacarlos, se pusieron nerviosos, los tuvo que meter otra vez. Que hay más hardcore que comerte una mierda de perro. Que el perro es un Doberman, ¿sabes? Por lo menos, ¿sabes? Pues esto es del 72. Es esta película, 72. ¡Madre mía! Más info, ¿tiene más info? Más info, pues por ejemplo, que acompañaban el reparto habituales de John Waters como Ming Stoll, Edith Massey, que recomiendo ver vídeos de Edith Massey. Ahí sale la amiga Edith Massey, una abuela también bastante... ¿Cuál? ¿Esta? Obesa, exacto, sí, sí. Es un personaje también bastante inquietante. Es que me da cosas solo de abrirlos, ¿eh? Solo de abrirlos me está dando cosas. Es otra película. Vale. Es otra película. Mejor, o sea, paso, vale. Pero, bueno, sí, pues una abuela que sale con ellos. Exacto. Y también lo protagonizaban Mary Vivian Pierce y David Lockery. David Lockery murió bastante joven, bastante pronto. ¿David Lockery? Sí. ¿No era vecino tuyo, Carl? ¿David Lockery? Vale. Mira, no. Esa pone huevos. Esa, que pone, esa escena que pone huevos, ¿la ves? Esta escena que pone huevos, sí, de verdad, sale, de verdad la queremos ver. Exacto. Ah, vale. Ahí sale Edith Massey. ¿De verdad queremos ver esto? Sí, sí. Bueno, audiencia de Radio Topo. Esa es Edith Massey, esa mujer, esa belleza de mujer. Sí, hombre, sí, en sus años fue una belleza. Ahora estaba bastante estropeada, te tengo que decir. Pero, audiencia de Radio Topo, si tenéis YouTube a mano, poned Pink Flamingos. Bueno, si no habéis merendado hace poco, o si tenéis pensado cenar hoy, poned Pink Flamingos, sí. Porque vamos, no sé de qué va la escena, pero igual con voz, igual alucino también, ¿no? Igual alucino pepinillos, ¿no? Anímate si quieres. No. Bueno, veo escenas muy ochenteras. O sea, aquí tenemos un marinero con las patillas. Sí. Una de esas patillas de chuleta de ternasco. Un vendedor de huevos, digamos, de lechero. Patilla de cuatro dedos, que cómo me gustan a mí esas patillas. Que yo no me las puedo dejar porque me río yo solo, pero me encanta esta estética. Una cosa, esto no será la de la inseminación manual, ¿no? No, es otra, eso es otra cosa. Qué hardcore. Pero bueno, en sí, ¿qué recomendarías? ¿Por qué recomendarías a la gente ver Pink Flamingos en general? Por ver una película diferente. Esta sección va a girar en torno a películas diferentes, transgresoras, incluso alguna. Tengo programada alguna película que se fue censurada también en su momento. O sea, sí. Esta no. Bueno, esta también tuvo cierta censura. Me lo puedo imaginar. Imaginar, sí, también. Me lo puedo imaginar. Pero claro, por eso recomiendo otras películas que voy a traer a esta sección. Recomiendo verlas o no verlas a riesgo del espectador. Yo las nombro. Pues si un día, entre la curiosidad, oye, mira, esta película el otro día la comentó yo si ver el Flus, quizá voy a ver que si es tan transgresora como dice. Sí, sí. ¿Sabes? Por ahora yo creo que sí que está transgresora. Vamos, lo pienso yo. Pienso yo. Hombre, a mí... Creo que Guindilla está de acuerdo conmigo. Hombre, por lo que me has contado y en la época que es, por transgresor, lo que es transgresor, sí. Es decir, en esos años no creo que hubiera nadie más que sacara drag queens en la pantalla, sí, ni que sacara gente comiendo mierda, ni canibalismo, sí, ni inseminación manual, que es algo como... Sí, sí. Es más, no creo que haya nadie lo haga ni ahora. Es decir, lo debieron hacer en esa película y ya está. Sí, sí. Pero vamos, impactado me deja. Sí, sí. Es una película, es una estética feísta, que se lleva mucho la estética, digamos, de lo cutre. Es como la enarbolación de lo cutre. Esto es la cultura trash. Cutre salchichero todo. Exacto, ¿no? La cultura trash que ahora... Se está reivindicando también mucho la cultura trash. ¿Sí? En el mundo indie, sí, sí. Qué fuerte. Hombre, lo que yo pienso es que ahora, por mucha cultura trash, como los móviles de ahora graban mejor que las cámaras de esta película, ¿sabes? Sí, sí. Está un poco... Pues... ¿No? Sí, sí. Qué fuerte. Viendo escenas aquí, Carl, comenta algo, que ibas a comentar algo, porque yo, mientras tanto, voy poniendo escenas en el estudio y no podemos... Yo iba a decir que viendo estas cosas, luego a mí me preguntan que por qué me gusta ver películas porno de los años 20. Pues porque son más limpias que esto, chico, ¿qué quieres que te diga? Eso que esto no es porno. Sí, sí. Fuá. Sí, sí. No, pero son más limpias, porque en las películas porno de los años 20 no se ve nada. No se ve nada. Madre mía, y en esta, para lo que hay que ver, casi es mejor ni ver. Bueno, por lo menos a mí me está dando un poco de grima, pero bueno, Pink Flamingos, recomendación de Josh y Bear, sí, en esta, sí, primera. ¿Recomendación o no? Hombre, recomendarla ha recomendado. Exacto. Luego ya, el que después de oír lo que hemos dicho aquí sobre ella, la quiera ver o no, ya está bajo su cuenta y riesgo. Pero exacto. Nosotros ahí yo advierto. Ahí la soltamos. Pero vamos, que aún así me ha encantado. O sea, los aplausos para la sección de Josh y Bear. Sí, sí, te ha gustado, ¿no? Hombre, ¿quieres más películas de estas? Sí. Vale. A ver, sí por el programa, no por mi estómago. Es decir, yo vuelvo a ver esto. A mí esto me lo pones en una tarde que estás comiendo palomitas y me dices, mira qué película y tal. Y veo a la tía esta comiendo una caca de perro y te las echo ahí todas en el salón. Te las echo. Te echo las tripas. Sí, sí. Pues espero. Pues también habrá películas, incluso también tengo programas con unas películas que son transgresoras, pero por todo lo contrario. También yo en alguna sección ya verás. ¿Sí? Sí, sí. O sea, por todo lo contrario que está. Oye, quizá pues... por demasiado minimalistas, incluso. Pues también. Yo también lo tengo preparado. Una selección ya. Yo he preparado muchas. He preparado unas cuantas secciones. Bien. Digo que Guindy no podrá ver ninguna película de la productora Troma, ¿no? Ah, no, es verdad. Pues yo creo que no. La Troma no he programado ninguna, porque es demasiado evidente. La Troma, demasiado evidente. Pero... ¡Buh! Mira, casi prefiero ni saber lo que es. Aún así... Troma, sí. Es una productora. No. ¿Podemos decir algún título? El Vengador Tóxico. Por supuesto, Vengador es tóxico. La más genial de todo. Sí, el Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico. Bueno, pues ya me enseñáis algo de cine. Ya sabéis, sí, que sí. yo no veo ni series, ni películas, ni casi nada. No pues me gusta ver la tele. Para solo que veo saber y ganar y los documentales. Para que tu estómago aguante y alternando películas así con escena, como esta, con escenas realmente repulsivas, digamos, hay que admitirlo, que repulsivas. Sí. Y películas que son todo lo contrario, que son tan minimalistas que llaman la atención por ese minimalismo, pero a la vez lo densas que son. Qué también fuerte. Trae alguna de esas también. Vale. O sea, pues el cine del cine es muy amplio y yo creo que esa va a ser mi meta. En esa que dices, por ejemplo, puede entrar Peter Greenaway. Algunas sí, de Peter Greenaway podía, también lo tengo proyectado. Alguna vez, bueno, ya estáis aquí los frikis hablando de cine, ¿no? Vale. De acuerdo, me queda claro que hay muchas películas, ¿no? Y que Josi Ver nos traerá una cada semana, sí, esperemos. Exacto. Así que, oye, los aplausos de nuevo para ti. Claro que sí. Que bien altos. ¿Y qué os parece si nos vamos con un temón que nos ha traído Josi Ver de esta oeste Divine, de este drag queen tan transgresor y tan come mierda, por decirlo de alguna manera, porque lo he visto, comiendo es una mierda ahora mismo. En estas películas, también bueno, recomiendo eso, Ver Hair Spray para comenzar, que esa es muy blandita. ¿Sí? La original, la de otra vuelta no, la de Divine y Debbie Harris. Vale, pues igual empiezo con eso para acostumbrarme a la cara y después igual veo esta, pero vamos. Bueno, si paso de una, ver la otra. Primero Hairspray, ¿eh? Que esa no puede ser cada, es lo contrario. Vale, de acuerdo, pues venga. Además, Hairspray habla de la integración. En una época, además, que estaban la gente de color bastante. Habla de la integración de la gente de color y todo eso. Bueno, pues mira qué guay. Sí, sí. Pues oye, películas radicales que nos traerá todas las semanas nuestro amigo Josi. Muchas gracias por traerlo, tío. Y, hombre, no, hombre. Ya te digo que me has dejado impactado. Venga, vamos a escuchar un tema de Divine, que como has dicho tú era muy famoso, ¿no? Exacto, es un más famoso éxito. Native Love. Del 82, se llama Native Love, lo produjo Bobby Orlando en el 82. ¿El del tomate? Que. Venga, hasta luego. En pillarla, hasta luego, hasta luego. Familiar. Qué fuerte, familiar. Sí, vale. ¿No? Y es un tema que aún se escucha mucho en las discotecas. ¿Sí? Sí, aún se escucha. Aún pues se escucha. Venga, las sesiones techno. Y pues influenció mucho en muchos. ¿Sí? Junto con el Feel Love de Donna Summer, es una de las bases más imitadas en el mundo tecno. Pues venga, a ver qué nos cuenta Divine este Native Love y después seguimos. Después vendrá Escuchetes. Venga, no te despegues del Flux Flux, que nos queda mucho más. Venga. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. ¡Que prende la luna! ¡Que prende la luna, Carl! Carl ya no se acuerda ni de cantar cuando regresa el Flus Flus con esta sintonía. Que estoy muy vago, que estoy muy vago. Ay. Que estoy muy vago, que estoy muy vago. Esta es la original es de Mina, gran tema, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sabes de dónde ha salido esto? El Tintarela de Luna de Mina. Qué fuerte. Pues algún día voy a traer la original, que yo no sé dónde sale. Tengo proyectada para ponerla, voy a entrar en la fiesta de Radio Topo. ¿Ah, sí? La original, sí. Qué fuerte. Es rock, además a cargo de Mina, que era una tía que se metía rock, disco y todo lo que hacía, lo hacía bien. Qué fuerte, pero fiesta de Radio Topo, fiesta de Radio Topo, ¿cuándo? Sí, sí. Ah, cuando era la fiesta de Radio Topo, no me acuerdo. Que lo diga Carl. El próximo sábado. El próximo sábado, ¿qué? ¿Fiesta de Radio Topo? No lo sabía yo, ahora me entero. Sí. ¿Próximo sábado qué? Pues la fiesta de Radio Topo. ¿Pero sábado en qué cae? ¿Sábado? ¿Qué día es? ¿Qué día estamos? 12. Hoy es 12. 12. Pues 17. 12 más 5. 12 más 5. 17, claro. Vale, sábado 17. ¿Dónde? Sí. Venga, repite, hazlo todo, tío. Haz la cuña ya entera. Ya estamos. Pues el sábado 17 en el parque. Perdón. Vale. Es que me da por toser. Sí, mayor, tira, ya. Repite. En el Parque de la Paz. Sí. El sábado 17. Eso. Pues a partir de las 8:30, el fiestón de Radio Topo. Vale. ¿Vale? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el principal, Josiber, pinchando. Exacto. ¿Y los grupos? Unos grupos. Pues KBKS, Las Guindillas. Y el otro que sigo teniendo en la punta de la mano. Tiene la mente turbia. Los turbios. Ahí estamos. Madre mía. Ay, sí, señor. Los turbios, KBKS y Las Guindillas, sábado 17, por toda la pata. Bebidas a precios populares. Y esperemos que la gente que acude, porque el otro día lo estaba pensando yo. Radio Topo, ya sabéis que monta fiestas gordas durante el año, ¿no? Montamos dos o tres. Y recuerdo que en las fiestas de la Magdalena, en el Guillotina Fest, acabamos con toda la cerveza. Toda. Compramos tantos barriles y se acabaron. Para la hoguera de San Juan, también se acabaron todos. Buah. Desde aquí, amigos y amigas del Flus Flus, espero que en la fiesta 23 aniversario de Radio Topo no quedéis mal. Exacto, exacto. Porque como sea la única fiesta organizada desde aquí que no se acaba la cerveza, aquí va a haber hondonadas de hostias, ¿eh? Exacto, exacto. Habrá reprimenda. El lunes reprimenda. Ya te digo. Pero bueno, dejamos el concierto hasta el sábado, que después lo volveremos a comentar y escucharemos a Las Guindillas. Pero nos tenemos que ir con otras cositas. Porque el mundo no deja de girar. Aunque vosotros, algunos vean cine, otros veamos las películas, la Asociación de Vecinos de Valdespartera y tal. Hay cosas que no paran, ¿no? La vida de diario no para. Y tampoco para la actividad en internet y en YouTube. Hay muchos youtubers que siguen sacando vídeos, siguen trabajando, ¿no? Para mantenerse ahí en la ola. No es el caso, esta semana no lo podemos decir, que sea el caso de la madrina del Flus Flus, podríamos decir, ese bellezón que ya estuvo aquí y que siempre nos alegra a las tardes. Con su saber hacer. A mí se me caía la baba. Con su lengua. Sí, mira, bueno, mira, me parece que ya. Bueno, ya solo de pensar en ella, ya se oyen por allí los no ecos. No sé si se merecerá lo de madrina con esta. Estos meses ahí, estos tiempos. Bueno, ella lo intenta, pero es que está muy ocupada. Mira, ya viene la ronda de voltaña, entra toda por la puerta. ¡Sentaros por ahí! No se iban a caber. Porque es así. Solo nombrarla, solo pensar en ella. Ya ensalza, es una diva, es una ensalza diva. El Sobrarbe. Sí, es la diva del Sobrarbe. Exacto, ahí. O sea, creo que hay una petición en change.org para que pongan su cara en la bandera de Aragón. Así te lo digo, porque como siempre sale bien peinada, cuando le echen la foto, va a salir bien. Claro, con su vestidito, con su collar. Bien peinada y sonriendo siempre. Siempre, siempre, porque tiene una sonrisa para enseñarla. Claro. Pero lo que dices tú, hay que decirle que me cuelga algún vídeo nuevo, ¿no? Sí. Porque díselo, decía que se iba a meter caña, pero no. Pero parece que no. Porque hace dos semanas colgó el último vídeo, ya lo pusimos la semana pasada. Y esta semana, pues no tenemos nuevo vídeo de Escuchetes. Sí, amigos, a Escuchetes ha fallado esta semana. Por suerte, el primer vídeo que hizo después de vacaciones aún no lo había llegado a pinchar. Pero hoy lo vamos a pinchar. Porque es el que hizo después del verano. Y explica, ¿no? El por qué tiene este parón, ¿no? Para que todos la entendamos. Pero no lo voy a decir yo. Mejor que lo diga ya. Exacto. Abramos nuestra alfombra roja y sobre todo nuestros corazones para esa chica que ella sola está defendiendo el aragonés en YouTube como nadie y que nadie puede parar. Estamos hablando de nuestra queridísima Escúchetes. Que va así, al trabajo, ¿sabes? Hola, Silvia, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, al canal de YouTube de Raso en Aragonés. Ya somos aquí una travegada. Ya veréis que ya es tío y no hemos puesto a pullar tantos vídeos como por un regular. Claro. Pero y Sora, ya somos aquí y preparemos de pullar vídeos y estos días también. Pues yo soy muy traquecerada y no puedo cene tantos, pero China Chana iremos pullando. Ozaga el vídeo es tío de un consejo útil, que es tío el desodorante. Así es que esta vegada queremos hacer una receta. Y como hemos feito ya muchas recetas veganas, claro, queremos hacer una diferente. Y mucha gente me ha preguntado pues, en la flama y en otros puestos que a mirar cómo se ceba o se irá. Así es que lo que queremos hacer hoy es mostrar cómo se fa un seitan vegano, ¿no? Que lleve como una mena de pizca vegetal. Así es que íbamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo se hace el seitan. Esto es lo que decía Silvia. Y ya habéis escuchado. Pues eso, que se disculpaba, ¿no? Porque claro, es que está muy liada. Claro, ha vuelto del verano y tiene muchas cosas que hacer. Y no podía hacer más. Claro, entonces eso. Pero aún así, en este tiempo que ha estado parada, hay mucha gente que va a la flama y la persigue por la calle y dice: ¡Silvia, por favor! ¡Se va a hacer seitan! Y que estoy. Me quiero volver vegetariano o vegano y no sé. Entonces, claro, Silvia no puede. Silvia no puede porque para eso hace los vídeos, ¿sabes? Para que la deje de perseguir el gentío por la calle. Aún así, ella siempre te responde bien amable, ¿no? Y siempre te dice, pues oye, se hace así, se hace asá. Pero eso, deja de perseguir a Silvia y ved los vídeos de Escuchetes. Si aún no os habéis suscrito, suscribiros, porque veréis vídeos como este de cómo hacer seitan. ¿Por qué hemos parado aquí? Porque luego viene la frase hecha, ¿no? Que siempre dice Escuchetes. Pero esta semana ya os hemos comentado que antes, o sea, que en la asamblea de Radio Topo, acordamos en hacer chori vegan para el concierto de Radio Topo, ¿vale? Y claro, me tocó a mí y yo pues claro, estaba más perdido que el padiós. Entonces me puse a buscar, pues eso, ayudas de veganos y vegetarianos que conozco para que me ayudaran a hacer chori vegan. Desgraciadamente ninguno tuvo a bien ayudarme, ni sabes, muchos me mandaron recetas. Desde aquí gracias a todos, Guzmán, Helen, gracias. Te mando la receta, pero no te voy a ayudar a hacerlo. Que está bien, así espabilas, ¿no? Está muy bien. Pero claro, yo caminaba cabizbajo por las calles de la Madalena pensando, vaya marrón que me ha tocado de hacer chori vegan. Y fui a ahogar mis penas a la flama, claro. Y ahí estaba Silvia, que le dije, me vio con mala cara y me dijo, ¿qué te pasa, chiquillo? Bueno, me dijo, hola, buen día, me digo Silvia y estoy a flama, ¿qué quieres? Y le dije, pues me pasa esto, Silvia. Me han encargado de hacer chori vegan y no tengo idea. Y me dijo, chori vegan de Escuchetes. Y yo dije, ahí va. ¿Chori vegan de Escuchetes? ¿Cómo es posible? Digo, ¿has hecho chori vegan alguna vez? Y ella me miró malamente y me dijo, claro. Claro que sí. Me miró malamente como diciendo, ¿tú eres fan de Escuchetes? ¡Tú eres una mierda de fan de Escuchetes! Pues me faltaba ya para... Exacto, para sí, sí. Yo, bueno, estuvo a punto de sacar el garrote que tiene debajo de la barra para atizarme, pero lo guardo otra vez, ¿no? Pero claro, me di cuenta de que nosotros de Escuchetes siempre ponemos el cacho en el que habla ella. Pero nunca ponemos la receta, porque así tenemos el contenido para que la sigáis y la veáis en YouTube. Pero es que yo cuando monto los vídeos tampoco lo veo, porque no soy vegano ni vegetariano y tampoco me interesa. O sea, el rato que me cuesta hacer un chori vegan, me compro una longaniza y la hago vuelta y vuelta y meriendo ya antes, ¿sabes? Un chorizo de pamplona que sabe igual. Exacto, un churrasco, un lo que sea, ¿no? Meriendas antes, es lo que hay. Es cuestión de tiempo, no vagancia ni... Oye, desde aquí respeto, pero no tengo tiempo. Entonces me dijo, si es que claro, te tienes que ver la receta. Y es verdad, hay que verla, porque son fáciles siempre las recetas de Escuchetes y las explica muy bien. Y esta semana, como nunca la hemos escuchado, me hace siempre mucha gracia porque Silvia, cuando graba los vídeos, cuando habla a la cámara, la vemos sentada, por ejemplo, aquí en este vídeo, estaba sentada en su cama además, en su habitación, sí, sí, que vemos ahí las enredaderas y tal, no sabemos qué más figuretas tiene, pero esto es su cama. Entonces te habla pues como habla normal, como tú te lo encuentras por la calle y le dices a la Silvia, vale. Pero cuando dice la receta, digamos que el tono cambia radicalmente, ¿vale? Y esto hoy os lo quería enseñar porque igual no hemos parado cuenta durante estas semanas, pero ya veréis cómo cambia de cómo hablaba normal, que lo podemos escuchar un poco otra vez, ¿vale? A cuando hace la receta. Veréis a lo que me refiero. Hemos traído ya muchas recetas veganas. ¿Qué habla normal? Queremos hacer una diferente. Y muita gente me ha preguntado, pues en la Flama y en otros puestos, que a mirar cómo se ceba o se edita. Claro. Así es que lo que queremos por web es a mostrar cómo se fa un seitan vegano, que es como una mena de pizca vegetal. Hasta aquí normal. Así es que vamos a ver cómo se fa. Venga. Para esta receta de seitan nos fa falta gluten, soya. ¿Cómo cambia, eh? Tomate. Sonido enlatado, en esto, claro. Me encanta la musiqueta. Tin, tin, tin, tin, tin. Y pimienta negra. Pero así se entiende mejor y todo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hombre, muy bien montado, muy bien montado. La ronda de montaña siempre se la pongo yo, que ella no la pone, ¿eh? O sea, primero chitamos los ingredientes. Pero de hablarte normal, como una persona normal, aquí parece que se lo explica un niño de 8 años, ¿veréis? Y lo rechiramos bien. Después chitamos o tomate y a soya. Cal chitar a misma cantidad de gluten que de líquido. Y mientras en el vídeo, pues lo veis ahí con las manos. Pero me hacía mucha gracia, ¿no?, el cambio de tono. Un vaso de tomate. Y el cómo se nota de cuando lo graba la cámara, ¿no?, cuando estará ahí en su casa, en su ordenadorcito pequeño, con su micro. Como con un vaso de tomate lo podéis hacer con caldo de verduretas y soya, lo que te os faiga más gusto. ¿Qué te pasa, Carl? Que estás gozando, ¿no? Las cosas, hay que explicarlas de forma calmada y tranquila para que la gente las entienda. Claro. Pues va por ahí las cosas. Claro, tú es que nunca le sacas pegas a escuchetes. Carl. Está enamorado. Está enamorado. Sí, está enamorado. Totalmente. Hasta las jodidas trancas, sí, sí. Totalmente. Y lo hacemos bullir. No lo ha visto nadie, pero hay unos corazoncitos aquí. Sí, sí, sí, volando, como los emoticonos del WhatsApp. Sí, sí, sí. El día que estuvo aquí, pues yo me quedé sin hablar. Sí, claro, sí, además, de verdad que se quedó sin hablar, que no le dijo nada en toda la hora. Sin hablar. Doy fe. Pues esta de escuchetes me hace mucha gracia el cambio, solo era por ponerlo hoy. No ponemos las recetas de escuchetes, no porque no nos gusten, sino porque se hacen largas. Claro. Y para que la gente se anime. Exacto. Y os suscribáis al canal de Escuchetes, que ya tiene 684 suscriptores. Y todo va subiendo. Este año, que va a ser el segundo, esperemos que llegue a los 1000 suscriptores, que me parece que hace los años en febrero. Y quizá este año Carl venga al aniversario, que eso no se sabe aún. Porque el año pasado me dejó a mí solo, pero bueno. Por problemas con la novia y tal. Bueno, ya lo sabemos. Sí, bueno. Pero ahí está Escuchetes, que como siempre nos muestra, pues eso, su casa, su cocina y todo su saber qué hacer. Rico, seitan, qué rico. Claro que sí, ahora. Seitan frito, genial. Sí, sí. Y vamos a escuchar ya sí el cacho final, donde nos suelta la frase hecha de esta semana, que sin esto, pues yo no puedo vivir sin saber la frase feita de esta semana. Y es esta. Ya he visto que la receta de seitan es muchísimo fácil. Y con esto podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer un entropán. Podemos hacer un recao tallándolo a cuadret. Podemos hacer una chulla tallándola como si estase... Una chulla. Lo que siga. Y eso ya cal meterle imaginación. Así es que hizo. Yo nomás quería mostrar como yo una receta muy fácil y que tiene muchas posibilidades. Así es que, como siempre, antes de rematar con el vídeo, quería hacer una frase feita que esta vez la hemos llegado a vista. Quien no cabida cuan tiene, no come cuan quiere. Esto es que si una persona cuan tiene dinés no se los guarda, pues no puede gastarlos cuan quiere. Así es que eso. Que vaya bueno a ese... Me encanta. O sea, esta frase quiere decir que el dinero hay que gastarlo, ¿no? Sí, no, que guardes. Ah, que guardes. Claro. Ah, que no cabida cuan tiene, no menja cuan quiere. Vale. Claro. Si no guardas cuando tienes, sí. ¿Cómo vas a comer? ¿Sabes? ¿Cómo vas a comer? No. Oye, puedes. Debit y bomba. No estamos en tiempos de ahorro, lo malo. Debit y bomba, qué buena es también. Otra de las cosas que nos ha enseñado Escuchetes en estos tiempos, Debit y bomba, qué crack. Pues ahí estaba Escuchetes, que como dice, va a trabajar más, esperemos que sí, y que la semana que viene tengamos nuevo vídeo de Escuchetes, que nosotros lo esperamos con impaciencia. Métele caña. Claro que sí, y ya sabéis, como siempre, Escuchetes en YouTube, suscribiros, o si pasáis por Aflama, se encargará Silvia de suscribiros, porque te puede coger el móvil y suscribirte también. Que lo he visto. Pero eso, como siempre, guapísima ella, con todos sus trajes y todos sus collares, y su pelo siempre de peluquería. y su todo. Que como nos mola Escuchetes y que siga defendiendo el aragonés en YouTube. Dicho esto, ¿qué os parece si nos vamos con otra cancioncita? Y ya que estamos recordando enardecidamente el próximo concierto de Radio Topo 23 años. ¿Qué concierto? 17 de septiembre, Parque de la Paz, a partir de las 8 y media, Los Turbios y Los KBKS, que ya los hemos escuchado, pues ahora les toca el turno a las guindillas. Así que escuchamos a la música de las guindillas. Será un concierto muy guindillero. Sí, demasiado guindillero, ¿no? Demasiado picante, a ver si el picante no va a sentar mal. Demasiado guindillero, bueno. Veremos qué tal sale y sobre todo esperemos que nos haga buen tiempo. Bueno, no digo nada que soy muy café. Eso. Tú. Venga, escuchamos a las guindillas. Va a llover a chutos. Cállate, escuchamos a las guindillas y después seguimos con más. No te despegues de Radio Topo. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Que no serás tú. Dos conciertos de hardcore y por un poquito de amor. Parrafadas en euskera que no entendía siquiera. Mi cabeza estaba al revés, pero qué ricos los vimos después. Aunque no fueras tú. Dame un flus. Pon un guión en medio y añade otro flus. Aquí estamos, el flus. Plus, plus, plus, plus. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. ¡Vamos! Regresa el Flus Flus. Ya, en nuestro prime time de la tarde, 8 y cuarto para ti que me escuchas en directo a través de la 101.8 FM de Zaragoza City. Y si estás escuchándonos en podcast o repetidos, pues mira tu reloj y tú sabrás qué hora es, no te voy a decir yo nada. Pero como siempre, en el ecuador de nuestro programa, tenemos que hacer el hueco para una de las secciones más importantes del programa, si no la que más. Porque Escuchetes tiene un rango, pero nosotros siempre nos desvivimos por la gente que desinteresadamente hace cosas para ayudar a esta sociedad y en este caso a los más necesitados, aunque no sepan hablar. Una vez más, tenemos que dar los aplausos a la gente de Zarpa, a nuestra amiga Elena, que semana tras semana me sigue mandando los audios y a la que además tengo que agradecérselo muchísimo y dentro de poco, sí, bueno, sí. A ver si Elena tiene a bien pasarse por el bolo de Radio Topo el próximo 17 de septiembre, porque ¿sabéis que yo a esta chica solo la he visto una vez? Solo la he visto una vez. Y sigue mandándome los audios, ¿sabes? Y desde la primera vez, algún día pondremos el primero y los últimos, desde la primera vez que lo hizo hasta ahora, vamos, la progresión es increíble y lo vais a notar en este audio porque ahora ya se lanza ya a entrevistar gente y todo. Vaya, vaya, toda una periodista. Sí, le está entrando a la vena y además lo hace muy bien y ya lo tiene como muy bien estructurado y me gusta mucho cómo nos lo hace. Y vamos, desde aquí no puedo estar más contento. Así que, sin más dilación, escuchamos el cacho de esta semana que me ha mandado nuestra amiga Elena desde Zarpa para que conozcamos a Leño, un cachorrito de galgo del que nosotros vamos a ver la foto aquí en el estudio y que publicaremos en nuestras redes sociales, y que ha tenido un rescate y una adopción que ahora mismo nos va a contar ella y la chica que lo rescató. Así que escuchamos la historia de Leño y después volvemos. Hola amigos del Flus Flus, un lunes más, gracias por estar ahí, y un lunes más os vamos a contar nuestras cositas de Zarpa. Hoy no estoy sola, me acompaña un trocico del alma de Zarpa, se llama María, socia, voluntaria, responsable de guardia, adoptante, rescatadora y una estupenda casa de acogida. Y precisamente de eso nos va a hablar, de una de sus acogidas actuales, de Leño, un precioso cachorro de galgo, guapo, juguetón, como todo buen zarposo. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llegó Leño a tu casa? Cuéntanos. Pues nos llamaron que habían encontrado un cachorrito de galgo, una familia en el monte, y como no podían hacerse cargo, fuimos a buscarlo. ¿Y cómo fue su rescate? Pues apareció en medio del monte el solico y un poco desnutrido, y los chavales que lo encontraron se lo llevaron esa noche a su casa a ver si encontraban una casa para él. ¿Y qué destacarías del carácter de este perro? Pues es un perro muy muy cariñoso, algo movido porque es un cachorro, pero sobre todo cariñoso, y le gustan muchísimo los mimos. Luego pues eso, le gusta romper, morder tobillos y lo típico de un cachorro. ¿Qué tiempo tiene? Porque hemos dicho que es un cachorro, pero ¿qué edad tiene? Tiene 6 meses, lo que pasa que va a ser un galgo de los grandes porque ya pesa 20 kilos. Madre mía, ¿y qué tipo de familia o casa crees tú que encajaría con Leño? Yo creo que una familia activa, que le guste correr, ir por el monte, porque es un perro que le gusta mucho correr. Quizá algunos de nuestros oyentes se está planteando ser casa de acogida. ¿Tú qué crees que aporta ser casa de acogida? A ver, es algo un poquito difícil, sobre todo en el tema de la despedida, pero el tiempo que lo tienes te dan mucho cariño, les enseñas muchas cosas y siempre te queda la satisfacción de que mejor en tu casa que no en una guardería. María, muchas gracias por la labor que desempeñas en Zarpa y muchas gracias por compartirlo con todos nosotros. Y esto ha sido todo. Ya sabéis, si queréis adoptar a Leño o ser su casa de acogida, enviar un correo a adopciones@zarpa.org. Y si queréis ver toda la información de los perricos y fotos de todos los que tenemos en adopción, visitar nuestra página web www.zarpa.org. Muchísimas gracias y feliz semana. ¿Qué os he dicho? Ya, precioso, ahí, pues ha sido precioso, ¿eh? Y todo. El perro es tremendo. Grandecico, sí, grande, sí. Sí, sí. Leño, cachorrito de galgo, que nosotros estamos viendo en el estudio, sí. Y que por supuesto podéis ver en los perfiles de Zarpa, ya sabéis, o en www.zarpa.org, este cachorrito de galgo que han rescatado hace bien poquito, que ha tenido su casa de acogida para que se acostumbre un poco. Y que ahora os podéis hacer con él. Si estáis pensando en compraros un perro, quitaroslo de la cabeza, adoptarlo. Hay un montón de perros que os pueden hacer y igual de felices. Y claro, preciosos. Que sí. Claro que sí. No compres, adopta. Exacto, no hay que guiarse ni por marcas, ni por estilos, ni por qué me queda bien con el sofá, ni, perdón por el taco, ni hostias en vinagre. Aquí hay un montón de perros y de gatos que necesitan una casa. No compréis, no sigáis manteniendo todas esas tiendas y todas esas mafias y toda esa gente que tiene un montón de perros que no sabe qué hacer con él, y al final tenemos demasiados perros para que se queden abandonados o muchas veces muy mal cuidados, maltratados, y que afortunadamente la gente de Zarpa, desde aquí otra vez nuestro mayor aplauso, la gente de Zarpa se encarga de recogerlos, de darles una casa de adopción o de acogida, o si no, en el peor de los casos, se lo quedan en la guardería hasta que alguien se haga cargo de él. Así que ya lo veis, Leño, pues sí, muy bonito. Es de color marroncito con el pecho blanco. Tiene las patas grandes. Sí que se va a hacer grande, sí, este perro, sí, ¿eh? Sí, se va a hacer grande. Pero vamos, tiene una cara de bueno que no puede con ella. Muy guapo, es guapísimo. Así que si os gustan los perros y los galgos en concreto, pues ya lo sabéis. Los galgos son muy buenos también. Sí, bueno. Yo tenía un amigo que tenía dos. Sí, sí. Dos, además que también adoptó de maltrato, uno tenía marcas de una, sí, cadena en la cabeza y es tal, y bueno, los tuvo muchos años. Los galgos tienen la triste estadística de que es el perro más abandonado y más maltratado de todo, la raza más maltratada y abandonada. Sí, porque normalmente se usan para cazar, para carreras. Y al final, cuando no valen, pues para que vean esos amantes de los animales, amantes de los perros. Claro. Cuando no valen, ¿qué hacen? Muchas veces incluso se han encontrado cadáveres ahorcados. Sí. Y eso es. Y eso que muchos cazadores dicen que los únicos, los que más respetan el campo son ellos, ¿no? Sí, los, los que más cuidan de la naturaleza son los cazadores. Y a sus perros respetan. O sea, bueno, hay veces que algunos sí y otros no, ¿eh? No vamos a meter a todos en el mismo saco, pero desde luego que los casos existen y que ahí están documentados con fotos, desgraciadamente, y que Zarpa se preocupa de que esto no llegue a ocurrir. Si ven algún perro maltratado, puedes llamarlos y Zarpa acude y pone en funcionamiento la maquinaria para que ese perro deje de estar maltratado o deje de estar en un sitio mal cuidado y pueda ir a su guardería a la espera de tener una casa de adopción o de acogida nueva en un hogar en el que quieran adecuadamente a ese perro o a ese gato o a ese bicho, lo que quieras. Que Zarpa tenga hasta pájaros y todo. No, pájaros que yo sepa no, te lo digo por... Lo he metido ahí porque sí, pero no, que yo sepa solo gatos y perros, ¿vale? Los gatos también son majos, ¿eh? Yo tengo dos y estoy muy contento. Pero seguro, si veis alguna vez algún loro o alguna paloma maltratada, llamad a Zarpa que por lo menos sabrán con quién ponerse en contacto, ¿de acuerdo? Pero ahí estaba nuestra amiga Elena, que como ya te digo, vamos, es que es un amor y nos manda todas las semanas esto y a mí me encanta que nos lo mande. Y que siga durante mucho tiempo y eso, a ver si tenemos la suerte de en el próximo concierto de Radio Topo, que por si no te has enterado es el 17 de septiembre a las 8:30 en el Parque de la Paz. ¿Hay un concierto? Sí, Guindimán, Josy Bear, KBKS, Los Turbios y Las Guindillas por toda la pata y además litros baratos y super bocatas de queso. Oye, y tortilla. ¿Y habrá Ordeo Minero? Creo que sí, creo, mira. Creo, pero bueno, se está debatiendo. Pero hoy, al hilo de lo de Zarpa, he rebuscado noticias sobre perros y me encontraba esta que dice qué ven realmente los perros cuando miran la televisión. Porque, amigos y amigas, según los que tenéis perros o gatos, os habéis dado cuenta de que muchas veces ven la tele. Muchas veces se quedan viendo la tele. Tú, Josy, tienes perro. Exacto. ¿Y se queda viendo la tele alguna vez? A ver, no, más que ver la tele, cuando escucha algún ladrido o algún ruido, dice, mira como diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿no? Eso sí que le llama la atención a veces cuando escucha algún animal, sobre todo sonidos de la naturaleza, se queda un poco así. Lo han llamado, pero no. Sabe de dónde, ¿no? Exacto. Sí. Según dice en estudio, los canes tienen preferencia por ver la televisión, a otros perros, aunque también han descubierto que el sonido es factor de atractivo para ellos. Cuando escuchan a otros perros ladrando, como decías tú, o gimiendo, o personas dándoles órdenes o elogios, e incluso ruido de juguetes de otras mascotas, también focalizan su atención en el televisor. Y se llama por el sonido, porque la vista no es como nosotros, no es la vista en color, ni panorámica como nosotros. Exacto, no es que no sea en color, es que los perros ven diferente porque ven solo dos de los tres colores primarios. Sí. Esto se debe a que solo tienen dos tipos de receptores de color o conos, a diferencia de los humanos que tenemos tres. Entonces, los humanos podemos ver los tres colores principales que, como bien sabe Carl, son... ¡Ay! Te he pillado, ¿eh? Yo lo sé. No, es que Josy, por favor, alumbra acá. Rojo, amarillo y azul. Ahí está. Pues los perros, les falta uno. ¿El rojo? Les falta el rojo. El rojo. Por eso los perros ven con esa diferencia de tonalidad. Pero, sin embargo, les gusta ver la tele. Como ya hemos visto, les gusta ver a otros perros y además el sonido también es muy importante. Lo que decía Josy, si oyen en la tele que otro perro está ladrando, o sea, tú a un perro le pones lassi y disfruta. Es lo que hay. En este pequeño detalle ya se han fijado cadenas de televisión como DogTV, que es un canal dedicado a los perros y que dan prioridad a aquellos tonos que están dentro de su gama cromática, es decir, el azul y el amarillo, lo que llama poderosamente la atención a los canes. Además, sus ojos también son más sensibles al movimiento y para los veterinarios, las nuevas televisiones con alta definición ayudan a que los animales vean mejor las imágenes y por ende le atraiga más la caja tonta. La pregunta de esto es, amigos y amigas, tú que quizás tienes un perro que es más grande que tu sofá, ¿llegará algún día a quitarte el mando a distancia? ¿Te lo imaginas? Llegas a casa con tu pareja, con tus hijos, lo que quieras. ¿Qué vamos a ver? El intermedio, la 2, lo que quieras, ¿vale? Y tus hijos te lo quitan. No, vamos al Telecinco, no sé qué, no cuentas. No, llega el perro, te lo quita y pone DogTV y se acabó la historia. Porque como te pongas tonto, me como el mando y aquí se ve, no se ve nada. O te levantas todos los días a cambiar con el dedo, por gilipollas. ¿Qué os parece? ¿Llegará algún día...? Espera, es que esto casi tiene todo... ¿Llegarán algún día los perros a quitarnos el control sobre la televisión? Uy, uy, uy. Creo que la veo poco, por suerte. Eso es el intermedio. Es, eso dices. Menos el intermedio, el resto me da igual que... Ya, ya. Lo rato el intermedio y no, pero... Y esas cosas que ves por la noche en esos canales que pone Data Test. Sí. Que lo sabemos todos. El Gran Mardano y todos estos, ¿no? Sí. ¿Qué crees, Carl? Por cierto, ha vuelto Gran Mardano, por cierto. Sí. No me digas esas cosas que me deprimo. Carl, ¿qué piensas? ¿Llegarán a dominar algún día los perros la tele? ¿Y por qué no? ¿Cómo que y por qué no? Sobre todo si son grandes. Pues, pero pues si la he pagado yo la tele, ¿la va a ver mi perro qué? Hombre, pues o sea, sí. ¿Ahora el perro? Pues sí que la vea. ¿Y yo? Ah, tú, mira, ¿te compras otra más pequeña? Es sobre todo si el perro grande, venga, ¿no? O sea, me tengo que comprar yo otra tele de propio. Claro. Y encima darle de comer al perro. Amigos y amigas, si tenéis un perro que ve mucho la tele, la próxima vez os lo lleváis a la tienda de electrodomésticos, la próxima vez que vayáis a cambiar de tele, decís, ¿quieres ver la tele? Tantas mil. Y ya está. Claro. Paga, como todo el mundo. ¿Quieres ver la tele? Pues paga. Vamos. Que se vaya a currar tirando de trineos, venga. Exacto. O si no, lo dejas enfrente de la tienda de electrodomésticos, ahí que vea todas. Es que te lo digo porque como yo soy muy perro y me claro. paso todo el día viendo la tele, pues... Claro. Aunque también puede estar la solución de mientras estás trabajando, por ejemplo, que grabes capítulos de Lassi, se los pongas, ¿no? Durante por la mañana, ¿no? Pues, pero en azul verdoso, porque si no, no lo ve. Hombre, dice que lo ve peor, pero Lassi ladraba en todos los capítulos, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. Sabe que es un collie, o sea... ¿No? A lo mejor no la entiende porque Lassi, pues a lo mejor en inglesa, ¿no? Lassi, collie... La pues de inglés, la claro, de... Claro, igual ladra en... Americana, creo que ¿americana era? Estadounidense, sí. Otro día buscaremos la historia de Lassi, sí. Pero... Igual es una buena solución para que después por la noche el perro te deje ver lo que quiera, porque diga, estoy cansado de tele, me he visto hoy 7 capítulos de Lassie mientras no estabas tú. También está Rex, que era alemán. También, eso encima. Sí, pero o sea, esa es más moderna, la de Lassie, sí, sí. Es mucho más antigua. Tanta serie de perros. Ritintín ya más antiguo, hombre. Bueno, ya están los abuelos contándose batallitas. ¿Queréis que juguemos al dominó mientras suena la siguiente canción? Venga, sí, ¿queréis que juguemos la partida? Pito doble. Yo prefiero el tute. Tú prefieres el tute, pero no vamos a decir qué tipo de tute. Le gusta el tute. Que claro el tute. Que sí. No vamos a decir qué tipo de tute. Y cantar las 40, por supuesto. Escuchamos un buen temazo de rap. Sí. Que me apetece escuchar rap ahora mismo. Además, dúo Kie con Satu y más gente. Y Swan Fireway, exactamente. Y después, chicos, os voy a enseñar una aplicación que yo creo que nos va a dar juego. ¿Vale? Porque el otro día la traje y la comenté, pero no había nadie para hacerla. Vaya. Pero yo creo que con vosotros esto va a funcionar muy bien. Ah, pues mira. ¿Sí? Así que escuchamos un buen temazo de rap, que lo tengo por aquí arriba, que lo sé yo que lo tengo por aquí. Y después seguimos con más en el Flux Flux. Así que no te despegues de tu radio libre favorita. ¿A qué esperas? A seguir a @Guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. He visto al más pequeño levantarse y pegar al más grande. He visto al rey caer y en el suelo no parecía tan importante. ¿Por qué no te callas? ¿Y tú por qué no te vas a cazar elefantes? Hoy vinimos con Tati y con Sánchez, vinimos con Swan, olimos la sangre. Somos tiburones blancos en un puto estanque, ven cuanto antes. Y me pongo a rapear, lo saco de quicio, lo saco del bar. Al hater lo pongo en su sitio, lo saco del puto sistema solar. Ponte a pie, levanta el dedo y grita que él es débil. Póntenos y armados a la manifestación. No sé bien. ¿Quién es el que tendrá las de perder? Vamos a enseñarte la lección que al fin vas a aprender. Yo tenemos la solución y es una salida. Dile que no puede parar esto ni la policía. Te dejo la bomba de relojería. Ya no lo verás como una tontería. Vengo con dúo, pie con Zatu, con el chico de fuego por si todavía no sabías. Vamos a hacer que te sangren hasta las encías y sacarte cada diente para que te rías. Las de perder, que echen a correr, que aprendan a caer de lo más alto que esta vez tienen. Las de perder, que echen a correr. Good boys, get it, get it. Las de perder, que echen a correr, que aprendan. tienen ganas de perder, que echen a correr. B-Boys vienen, B-Boys vienen. Como nadie con cojones lo evite, nos vamos a ir a pique mucho antes de que nadie nos lo explique. Así que yo creo que lo mejor es que practiques, que te apliques, que te equivoques y rectifiques. Pillo un micro y derribo tabiques, no te mortifiques. Si el flow que compraste es una mierda y ya tiraste el ticket. No nos centramos, se nos va de las manos, nos trata como si fueran nuestros amos. Cuando va la cagamba les perdonamos, joder, si quieren el poder les dejamos. Tienen la boca gigante y luego se cagan. Si te odian sin razón, dale razones para que lo hagan. Hagan su apuesta urgentemente. Hoy limite el papa y me tuitean que me presente. 20, con tus 16 seremos 20. 20 Dios pidiendo que dimita al presidente. El tema está caliente, conveniente. Busca un tipo de gente competente, contente. Creo este puente contente con Lego, deseando que coman talego. Mira ese fallo de billete, me lo llevo. Mira esa casita, no la pagan, me la quedo. Luego me escapeo y nunca pago lo que debo. Todo lo resumo con un hasta los huevos. Has de perder, que echen a correr. Que aprendan a caer de lo más alto que esta vez. Tienen las de perder, que echen a correr. B-Boys vienen, B-Boys vienen. Tienen las de perder, que echen a correr. Que aprendan a caer en el asfalto que esta vez. Tienen las de perder, que echen a correr. B-Boys vienen, B-Boys vienen. Déjame que te cuente el cuento del príncipe y la anoréxica. Rapeo sobre este inalámbrico con precisión milimétrica. Hay veces que mido la estética, técnica y ética de estas canciones. Hay veces que en vez de cerebro yo tan solo tengo otro par de cojones. Lanza la bala, la parte la sala, la ves que te calará. Te empalará, te calará, traigo los hits, te lanzan y no fallará. Hablas basura, pero sé que callará. Todo lo que ves y todo lo que sabes, todo lo que dicen, cuánto lo que vales. Con pocos tienes demasiados males. ¿Cómo quieres que crezcan los chavales? Me haces preguntas que no quiero responder y que además no sé. Despistes minúsculos los causan gigantes catástrofes. Estás al borde del síncope y sonríes sin poder ni coger hoy a SFDK y su amboy con dúo. Que arriba de izquierda que derecha no te fíe. Ando por la calle con el puto dúo. Se calienta tanto la boca que se le fríe. Suan, satu, satu, suan, mezca mi cubo. Salto al vacío, tiro en la 100. Niño en la calle, ni fa super gen. Un todo en euro, no es todo a 100. No, be water, my friend. Las de perder, que echen a correr. Que aprendan a caer de lo más alto que esta vez. Tienen las de perder, que echen a correr. B-Boys vienen, B-Boys vienen. Tienen las de perder, que echen a correr. Que aprendan a caer en el asfalto que esta vez. Tienen las de perder, que echen a correr. B-Boys vienen, B-Boys vienen. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa a Flus Flus, recta final, 8:30 de la tarde, para ti que me escuchas en directo. No, 8:30 ya. Sí, sí, 8:30 ya, tío. 8:30, Carl. Oh. Sí, tío, Carl. ¿Cómo echaba de menos? No, es que. Podés ponerte esto, ¿sabes? Porque, ya sabes, cuando vienes y hablas, ya sabes que Carl... ¡Carl, eso mata personas! Que no vengas, mata personas, tío. Vale. Y, pues. podría llegar a matar gatitos, ¿sabes? Y seguimos teniendo más cosas, porque hoy cuando has venido al estudio, ¿qué has hecho, Carl? ¡Carl, llenaste toda la alfombra de lodo! Eso es lo que has hecho cuando has venido. Porque eres un guarreras, no sé dónde te has metido, y has llenado toda la alfombra de lodo. No me seas suripanta. ¿No te seas suripanta? Pero... ¡Carl! ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Qué fue todo eso, Carl? Es que no, tío. Y sé que hiciste Carl. Algo. ¡Carl! Sé que hiciste algo. Sé que hiciste algo, Carl. Por eso estás tan callado. Claro. Pero bueno, regresamos y seguimos en el Flus Flus. Comentándote otra vez más que el sábado 17, concierto 23 aniversario de Radio Topo, los Turbios, KBKS, las Guindillas, DJ Yoshi Bear y DJ Guindyman aquí esa, presentes. Esa noticia nunca sobra. Claro que no. Dile a la gente, DJ Yoshi Bear, ¿qué tipo de música vas a poner en el concierto 23 pues aniversario? Mira, la idea me la dieron el programa que viene a continuación. Y tengo una selección de música reivindicativa feminista para el próximo sábado. Tengo una selección así mágica. Bueno. O sea que... Guay. Bien, eso para... Para todo el rato, tienes más o menos dos horas. No, no, hombre, habrá combinaré, pero habrá una buena tanda. ¿Sí? Algunas canciones sonarán también en el programa, así que uno quiere saber qué música pondré. Algunas canciones sonarán luego en el programa. En el programa siguiente. ¿En Libertad Vigilada? Claro que sí, Libertad Vigilada, otro buenísimo programa. Exacto. De Radio Topo, que ya sabéis, hacen un colectivo de abogados libres y libertarios que vienen aquí a explicar todos los problemas que hay dentro de estos ámbitos de la legislación, ¿no? Y que son de esos abogados que al final los tienes que querer. Exacto. Sí, claro, sí. Porque hay otros, abogados, hay abogadas y abogados. Hay otros que los querrías apretar del cuello fuerte, fuerte, sí, fuerte. Y los procuradores igual. Pero estos pues se hacen de querer. Sí, sí. Y hoy va a girar el tema, aunque, en torno a eso. A la mujer, el respeto a la mujer, la igualdad, el ir en contra del patriarcado y el feminismo. Hoy va a ir en contra de todo eso. Madre mía. Yo estoy hablando de abogados, yo nunca les agarraría del cuello. Porque del cuello no les duele, les agarraría de... Tú por tocar no sabes lo que hacer ya, Carl. Claro. O sea, claro. Carl, y además, Carl, estoy muy salido, tío. Que tú toques esas cosas es lo que produce Carl. Eso mata personas. Eso mata personas, Carl. Ten cuidado, ¿a quién agarras de las gónadas? Pues ten cuidado, a ver si entro allí y te engancho de los tuyos. Ve lo que te digo, por tocar no sabes lo que hacer. Claro. Madre mía, Carl, estás desbocado. Carl, se toca juguetillos. Carl, estás desbocado. Pero bueno, sí, nuestro colectivo de abogados que después vendrán, después del Flux Flux, y que me gustaría que estuvieran aquí, porque os traigo un juego para que echemos el rato, que yo creo que no va a venir bien, ¿vale? Es una aplicación, yo no soy de bajarme muchas cosas, ¿vale? No soy, diría que siempre tengo las mismas 10 o 15 aplicaciones en el móvil, ¿no? Tienes el Pokémon Go, ¿cómo puede ser? ¿Qué dices? Yo tampoco es. ¿Qué dices? Vamos. Yo tampoco. Lo que me faltaba, estar buscando Pokémon. Yo justo a memoria del móvil, y la batería. A mí ya me vale con estar buscándome la vida como para estar buscando Pokémon. A propósito de esto, hay una noticia que seguro que os gustará, la puedo decir, sobre Pokémon Go, que resulta que la casa donde nació... Pacala Curona, más conocido como Francisco Franco, ha sido punto, me parece que está en Orense, creo que está, ha sido punto de encuentro de Pokémon, de caza de Pokémon, y se llenó de gente buscando Pokémon en el balcón o en las ventanas de la casa de... ¡Qué fuerte! Donde nació Pacala Curona. ¿Y han encontrado algún Charmander, algún... No sé, algún Magic Pikachu, Fish, algún Pikachu de esos. Pikachu. ¿Qué es eso de los Pokémon? ¡Buf! Eres demasiado mayor para explicártelo. Muy largo de explicar. Yo que como no tengo ni WhatsApp, imaginaros qué tipo de móvil tengo si no tiene ni WhatsApp. Soy mayor, hasta yo soy mayor para eso. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, los Pokémon GO, bueno, algún día explotarán, no sé. Sí. Es bueno. Ya se ha matado gente, ¿no? Jugando eso, me parece. Sí, sí, claro. Sí. No, y tiene mucho rollo con pie de más detrás. Pokémon GO, recordemos que Pokémon GO sabe dónde estás, sabe lo que haces, sabes cuánto caminas y sabe cuándo estás pendiente de él para caminar. Satélites ahí mirando. Recordamos que ya dijimos noticias sobre... delincuentes que habían conseguido hackear Pokémon GO para mandar a gente a barrios conflictivos para atracarlos. Y también que sepáis, también que sepáis que si tú tienes una empresa, un negocio, un lo que quieras, y quieres atraer clientes pokémoneros, pokémoners, pokemierders, no sé cómo son, si quieres atraer pokémones a tu establecimiento, puedes pagar a Pokémon GO y durante un rato aparecen ahí en tu bar pues un montón de Pokémons. Como no ocupan sitio porque son digitales, pues eso, se te llena todo de frikis que a lo mejor se beben entre 10 una Coca-Cola, pues igual. Pero sí, se te llena. Sí que he visto algunos bares que ponen, está la cartel de menú y al lado otro cartel que pone, esto es una Poképarada. Exacto, ¿ves? Pues ahí está. No, ya la han buscado buena historia. Sí, sí. Pero no. Os hablo de una aplicación que para mí es mucho mejor que el Pokémon GO. Seguro. No te obliga a estar mirando el móvil mientras caminas, ¿vale? Os hablo de una aplicación que se la tengo que agradecer a mi primo Andreu, que siempre está buscando historias de estas, que se llama ¿Qué preferirías? ¿Vale? ¿Qué preferirías? El título es sencillo, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué preferirías? Son dos preguntas, ¿vale? Siempre son dos preguntas. En esta pantalla, ahora os la enseño aquí en el estudio, ¿vale? Es un fondo, un azul, cuadradito rojo. Azul y otro cuadradito rojo, ¿vale? Y en él hay dos preguntas. Entonces, lo que hace esta aplicación es, mediante todos los jugadores que hay, va contando los votos que tiene cada elección. Porque te da dos opciones de algo, de lo que sea. De cosas tan variopintas como pueden ser futbolistas, actores, cosas para comer, cosas que haces, cosas que no harías, cosas que te gustan y cosas que no. Vale. Entonces, son preguntas y tú cuando le das a la que quieres, puedes ver cuánta gente ha votado a esa pregunta, o sea, a esa respuesta o a la otra. Para ver si estás con la mayoría o eres un rarito. Exacto, ahí está, o eres un rarito. Entonces, hay algunas que son sencillas y, bueno, que depende de cada uno. Como, por ejemplo, la primera que me sale hoy al abrir la aplicación, de qué preferirías, es esta que dice, ¿mujeres en leggings o mujeres en bikini? ¿Qué prefieres, Carl? ¿Mujeres en leggings o mujeres en bikini? En leggings. ¿En leggings? después le doy a Mujeres en Leggings y me dice que tiene el 50,47% de los votos, ¿vale? O sea que hay más gente que prefiere las mujeres con leggings que en bikini. Pero por poquito, ¿no? Entonces te puedes ir ahí arriba y decir, venga, ¿vale? Otra pregunta. ¿Que te muerda el muslo un león o que te pise el pie un elefante? Estas son las que me gustan a mí, porque te dan dos opciones jodidas, perdón, fastidiosas, y tienes que elegir una, piénsalo. A mí que me pise un pie un elefante, porque si te muerde el muslo el león, ya sabes que vas a acabar en el muslo de lo demás. Pero si te pisa un pie un elefante, también te puede pisar lo demás. Esto es, tú imagínate, o un bocado de un león en el muslo, o un pisotón de un elefante. Pues casi me creo que el pisotón del elefante. ¿Y tú, Carl? Lo mismo que él. ¿Tú quieres el pisotón del elefante también? Sí, también, también. Venga, pues como estáis dos, le doy. ¿Que te pise el pie un elefante? Pues mira, 68% de los votos. Claro. 68,20. El león cuando muerde, muerde a saco. Sí, muerde a bien, ¿no? Muerde, sí, sí. Pero ya lo ves, que te he dado dos preguntas. Creo que te digo, hay algunas que son un poco más ambiguas o que son más de gustos y hay otras que son como muy jodidas, sí, ¿sabes? Sí. Mira, ¿ves? Dice, antes que hablabas tú de Pokémon GO, ¿tener un Pikachu o tener un Agumon? ¿Eh? No sé cuál es el Agumon. Pues yo diría... El Pikachu. Tener mucho dinero. Bueno, yo le doy al Pikachu y dice el 90% claro, de los votos, porque ¿vale? Los demás no saben lo que son. Como veis, ya tiene un montón de sí. Tiene un montón de preguntas. Y también tiene muchas preguntas del rollo sexual. Por ejemplo, ¿tener sexo con tu actriz porno favorito o favorita o tener sexo con el amor de tu vida? Espera, pensarlo, ¿eh? Oye, pues con el amor. Pensarlo. Sí. Con el amor de tu vida, mejor. Estás la actriz, imagínate. Igual te estás precipitando, piénsatelo. No, sí, sí. La actriz, actor porno debe tener ahí. Bueno, es lo que busques. No sé. ¿Tú, Carl, qué preferirías? Claro, es que igual te está escuchando el amor de tu vida ahora por la radio, pero... Pues eso, el amor de mi vida. Bueno, lo ha dicho con la boca pequeñita. Pues le doy y tiene el 64% de los votos. La gente es más o menos buena o juega con su pareja al lado. ¿Sabes? Son unos que las vienes. Claro. Pues como estas, tiene más. Hay algunas que preguntan de futbolistas o preguntan de trayectorias. Pero, por ejemplo, ¿Bruce Lee o Jackie Chan? Jackie Chan. Oye, Bruce, Jackie Chan. Pues yo Bruce Lee. Sí. Yo porque... Jackie Chan. Claro, es que aquí depende. No me gusta ninguno, Jackie pero ya cuesta el es que Bruce Lee es una leyenda. Vamos. Hombre, Bruce Lee es una leyenda, aparte por las películas, por todo lo que llevaba detrás, ¿no? Big sí, Water, sí. My Friend. Y aparte porque en las películas de lucha creó una escuela en esas claro. películas de lucha. Y Jackie Chan, digamos que es mucho más mono y que hace como mucha más gracia. Y aparte claro. se escabulle por más sitios, ¿no? Mm. Pero es difícil, porque Bruce Lee es una leyenda, pero Jackie Chan... También es un poco leyenda ya, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno. Lleva desde los 70 haciendo el mono, subiéndose por mil sitios, o sea, escenas imposibles. Bruce Lee nunca se ha metido dentro de una escalera, le ha empezado a dar vueltas, mientras 10 tíos le van a buscar con palos. Porque cierto tipo de películas, que eso cambia también. Claro, ha cambiado. Porque Bruce Lee como que era mucho más duro y Jackie Chan es como mucho más de buen rollo, porque siempre se escapa de las tortas como... Como riendo o medio cayéndose. En el cine de Jackie Chan hay más humor. Sí. Entonces y aparte de más humor, es muy divertido porque eso lo hace él. Claro. No tiene dobles. No tiene especialistas. Hombre, Bruce Lee tampoco tenía dobles. Ah, pero tampoco. Pero este no tiene especialistas y se pega unos petazos. Sí, se pega buenas leches. Entonces, ¿Bruce Lee o Jackie Chan? Oye, Bruce Lee. Bruce Lee 1. Sí. Yo Jackie Chan. Tú Jackie Chan. Me lo dejáis a mí, ¿eh? Sí. Buah, qué difícil. Yo es que me río más viendo a Jackie Chan. Bruce Lee es muy duro y lo hace muy bien, pero yo me quedo con Jackie Chan, va. Jackie Chan, que dice 63,23% de los votos. Somos más a favor de Jackie Chan. Aplausos para los fans de Jackie Chan, ¿vale? Yo no soy fan de ninguno. Vale. Seguimos con una de elecciones difíciles. ¿Beber un vaso de sudor calentito o tragarte un kilo de sal? Hombre, es más sano el sudor calentito. Más sano. ¿Cómo que más sano? Es una guarrada igual. El kilo de sal, eso va a las venas, que no veas. ¿Y el sudor? Pero es un vaso de sudor. ¿Dónde va el sudor? Pero el sudor no tiene las... Bueno... Va a las venas igual. Te bebes nada y eso lo tienes que reciclar. Yo ninguna de las dos. Yo nada. No. Aquí no es ninguna de las dos. Ver, aquí es una de las dos. Pues venga, repite la pregunta que no me he enterado mucho. O beberte un vaso de sudor calentito o tragarte un kilo de sal. No, yo el sudor. Se saldrán es que cuatro, pero... Un kilo de sal tiene que ser por difícil eso. Por tragártelo. No, a ver, pero aparte si te metes un kilo de sal, salud. Yo creo que te vas para el otro barrio directamente. Sí, yo pienso yo en mi salud y el vaso de sudor. Yo prefiero el sudor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Es un peligroso. Pues le damos y pues mira, gana por poco. 50,25% sí. Es que de los votos. El kilo de sal es peligroso, ¿eh? Sí, peligrosísimo. Sí, sí. Te puede dar un tan... Es que claro, ahora no somos médicos, no sabemos lo que te puede hacer un vaso de sudor, ¿sabes? Pero intuimos que es mejor que un kilo de sal, ¿no? Vale. Uf. Hay algunas que las paso directamente a la aplicación porque me dice Nicky Jam o Daddy Yankee. O sea, es que, Nicky Jam o Daddy Yankee. Esas ni contesto. Daddy Yankee sé quién es, el otro no. Nicky Jam, pues es el de las travesuras. Igual te da el uno que el otro, ¿no? Pero bueno, seguimos y dice... Ustedes que hay algunas que son... Yo pienso cómo las escriben. Dice, o ser violado por el negro del WhatsApp analmente o masturbarte sobre un cadáver en público. Ojo. Hombre, pues yo, pues no sé. Piensa, no, tú, pues sí, pues tú. Tú igual prefieres el negro del WhatsApp. No, que eso es mucho. Ahora te vas a venir abajo. Eso es mucho, lo de WhatsApp, el negro, o sea, es mucho. Tanto gay, tanta hostia y al final te vas a... Eso te vas a echar mucho atrás por tumbarte una leyenda. Pero el negro del WhatsApp es una leyenda. Piso en la salud y lo del masturbarte es mejor para la salud. Pero encima de un cadáver, en público. Pero mi salud, cuento mi salud. Pero tu salud, luego te quedas en casa una semana sin sentarte y ya está. No, sí, ya igual te revienta por dentro. Depende del tiempo que tenga el cadáver. Está bien. ¿Cómo? Hombre, porque si es reciente... Ojito, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Hay algo que se llama necrofilia, ¿eh? Claro, si es reciente... ¿Sabes que esto sale en directo y está grabado y esto es forever, lo sé, ¿no? Lo sé. ¿Cómo que depende del tiempo que tenga el cadáver? Hombre, claro, si está recién muerto, pues... Yo pienso que ese programa a veces se pasa, ¿eh? Hombre, te da dos opciones, no van a ser todas fáciles. O sea, hay veces que te pregunta Cristiano Ronaldo o Messi, pues vale, te da igual. Pero esto, aquí es donde está el kit de la cuestión de esta aplicación. De, ¿qué haces? ¿Ser violado por el negro del WhatsApp? Yo, cuando tengo una duda, pienso en mi salud. Y mi salud es que lo de masturbarte es más... No supone ningún riesgo. Lo otro sí, y muy gordo. Vamos, que lo no digo quiere, muy grande, que, muy grande. Que no quiere una tranca de medio metro metida en... O sea, que ¿preferís el cadáver? Yo me hubiera quedado con el negro, pero bueno, masturbarte sobre un cadáver, 71% de los votos. La gente pisa la salud. Masturbarte con un cadáver. Dice, ¿quedarte en el sofá con una bolsa de papas o hacer deporte? Ah, ya. Las papas. Yo sí las papas. Y Carl las papas. Las papas. Y tú también. 52% de los votos. No, que yo hago deporte, chato. Así estoy. Hola. Así estoy. La gente del deporte es que... Mira, ¿cuál gente que hace deporte, eh? El Gintillama tira mucho, ¿eh? Sí. Un patrón. Esta es muy buena también, porque hay veces que, claro, se nota que los que hacen la aplicación también tienen sus gustos, ¿no? Dice, ir a un concierto de One Direction o morir mutilado por asesinos seriales y que tu cuerpo sea mandado en partes a tu familia. ¿Qué prefieres? Morir, el asesino. Morir, ¿verdad? Yo también. En este caso, la salud, me muero, pero el otro me quedaría trauma. Pues gano los One Direction por 60% de los votos para los One Direction. Joder. Y solo 30 para morir, aunque es un porcentaje alentador para la gente que preferiríamos morir antes que ver esa peña, ¿no? Exacto. Es que hay peligro de la salud mental, que es la más sana, la más importante. A ver, que estás hablando con un pirado, ¿eh? Salud mental, tú quedas traumatizado, eso es peor, tú quedas un trauma. Bueno. Exacto, es que te puede volver... No ser un pirado simpático como tú. Claro. Yo lo de estar traumatizado y quedarte hasta ahí. Bueno, os va molando, gracias, ¿no? Por lo de simpático. Os va molando, ¿no? Esto, porque engancha. Porque yo hay veces cuando me pongo a jugar es que no puedo parar. Porque ahora te pone otro dilema. ¿Copular con una roca o copular con un ciprés? Pero el ciprés es un árbol. Sí, y la roca es una roca. No, sí, pues con el ciprés, encima es un ser vivo. Hombre, sí, más cariño tiene que dar, ¿no? Claro. Ya encima puedes abrazarlo, a lo mejor tiene alguna mujer. Hay una enfermedad, una filia sexual que es tener atracción sexual con las plantas o los árboles. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú conoces gente muy rara, ¿no? No, eso lo vi en una película que se llama Kiki, el amor se hace, española, que ha sido el número de taquilla, además en España. ¿De Paco de León? Sí, es verdad que además es del año pasado, ¿no? Exacto. De este año. Pues ahí se habla de esa filia, no somos buenas, pero ahí se habla de esa filia. Entonces tú prefieres el ciprés. El ciprés. Las rocas son bonito. Las rocas también dan mucho cariño. Sí. Yo una vez tuve una roca. Hay un árbol, 5 o 6 años en casa. Me gusta la naturaleza, así que un arbolito. ¿Seguro? Un arbolito, sí. ¿Y Carl qué prefiere? Yo la roca. ¿Tú la roca? Sí, no, pero la roca. Es que date cuenta que yo habitualmente estoy en una cervecería todos los días que se llama La Roca. Tú no sabes lo que te vas a encontrar ahí. Claro, la roca se esconde mucho bicho, que los que pican. Sí. Pues yo igual me... Venga, me voy a declinar por el Ciprés también. Y tiene el 31%. Ganan las Rocas con el 68,5% de los votos. Las Rocas a veces tienen agujeros. A ver, porque es que claro, salen historias del WhatsApp, salen un montón de preguntas y de futbolistas también. Dice esta, ¿que muera Dory o que muera Nemo? ¿Eh? ¿Que muera Dory, que es la amiga de Nemo, de Buscando a Nemo, o que muera Nemo? ¿Qué prefieres? Que muera Nemo. Que muera Nemo, descarado. Pues sí, 29% sí. De los votos, no, es preferible que muera Dory. Dory es la... Es que no entendí. Es un pez. Nemo que, es el pez, sí, el pez. Y la Dory es un pez que la acompaña. Es que no te lo puedo... La que le faltaba la memoria o algo así. Claro. Exacto. Vale, va. Exacto. Hace muchos años que no veo a Nemo. Exacto. Yo si lo vi hace muchos años. Esta también me mola, dice, ¿vivir con zombies o vivir con aliens? Ah, yo con aliens. Con aliens, por supuesto. Es más, uno de mis sueños, que una civilización interplanetaria. ¿Sí? Viviendo en paz, por supuesto, en paz. Hombre, di que los zombies es que al final solo los puedes matar, ¿no? Claro. O sea, los aliens, vete a saber. Exacto. Aliens, que no, hablamos de aliens extraterrestres, no hablamos de aliens de aliados todo pasajero, sino de aliens. Eso lo especifica. Así que aliens. Sí, bueno, vivir con alienígenas, dice, sí. Exacto. ¿Tú, Carl, qué preferirías? Yo, aliens, por supuesto. Pues, ¿aliens también? Además, claro. Además, este está hablando del alien, claro. Pero hay una película más divertida. Que, claro. Eso, ahí, imagínate imagínate que en un futuro conozcamos otros planetas habitados y que por ejemplo, haya planetas, por ejemplo, con problemas como en Siria, que haya inmigración interestelar y llegan a la Tierra. Qué fuerte. Imagínate. Bueno, pues sería bonito. A mí me parece bonita la integración, incluso más allá de las estrellas. Se ha puesto muchas veces sobre la palestra en muchas películas y en muchas series. Alien Nation. Exacto. Y ahora recordemos que, por cierto, van a hacer un remake. ¿Ah, sí? Van a hacer un remake. No se inventa nada nuevo, macho. Eso, ahí está. Hace poco se sabe, gracias a los científicos, que hay un planeta Próxima B, que estaría en Próxima Centauri, que está, me parece que son 400 años luz, o algo así, o 40, me da que igual. Que podría estar habitado. Que dicen que podría ser la Tierra 2. Jolín. La Tierra 2, eso dicen, pues pero mira, bueno, ahí está. Entonces, ¿nos quedamos con los aliens? Sí, sí. ¿Sí? Y aprovecho, bueno, cuando me digas... 53% con los aliens. Aprovecho para comentar una película, que seguro que todos la conocéis, sobre esto del tema de integración aliens con humanos, que es Distrito 9. Ah, sí. La recomiendo, muy chula, muy bonita. Está muy bien, está bien. Muy chula, pues la recomiendo. Recientemente vas en Sudáfrica, donde la apartéis, ustedes, pues ahora la apartéis con los aliens, esa película. ¿Sí? Es muy bonita. A mí me encanta esa película. Venga, ahora vamos a ponerla un poco más complicada, porque esta que viene esta es difícil, ¿eh? Sí, sí. Esta es jodida. Dice, ¿que le corten la mano derecha a tu madre y a tu padre o que te corten la mano derecha a ti? A mi padre, ya no utiliza mucho. Vaya hijo, padres de Josie Bear, por favor, 976-291-398. No creo que no si queréis desheredar a Josie Bear, hay abogados en Radio Topo. No creo que me estéis escuchando, así que... Carl, ¿qué preferirías? ¿Que te corten la mano derecha a ti o a tus padres? Como mis padres ya no viven, que se las cortan a mis padres. Venga, va. Yo te diré fácil. Aceptamos padres. Fácil, ¿eh? Pues mira, la gente prefiere que se la corten al 57% de los votos que te la corten a ti. O sea, cuidado, ¿eh? Claro, es que es lo bueno de este juego. Es como la hace el amor de tu vida. Hay mucho bien que da ahí. Claro, es que es lo bueno, que hay veces que te ponen dilemas tan serios que te quedas pensando y dices, pero qué barbaridad, ¿sabes? Entonces, y sigues buscando y sigues y no puedes parar porque cada pregunta puede ser o más absurda o más normal. Es que son absurdas, son absurdas. Hay algunas son... ¿Tenis o ping-pong? ¿Eh? ¿Tenis o ping-pong? Ah, yo ping-pong. Antes. Ping-pong. Pues yo soy de tenis, que os jodan. 41% el tenis, 59% el ping-pong. Es que el tenis te mueves mucho, hay que correr. ¡Claro que sí! Pero son muy buenos. No. Mira, esto también no ha llevado a tantos conflictos internacionales como tortilla de patatas con o sin cebolla, que está clarísimo que es con cebolla. Con cebolla, hombre, está clarísimo. Carl, ¿no serás tú de tortilla de patatas sin cebolla? Te puedes ir de flu-flu ahora mismo, ten cuidado. Yo la verdad es que me gustan las dos, o sea, ¿qué quieres que te diga? A mí también. Vaya manera rancia de no mojarse. No, ya no puedo mojarme. Yo soy de tortilla de patata con cebolla. Tú eres de comer tortilla y ya está. Tortilla de patata con cebolla. Pero, chico, mi pareja y su madre hacen una tortilla de patata sin cebolla que estás que te mueres. Es más, pues mira, yo soy de tortilla con eres un patata. Bien queda. Eres un bien queda con la mujer que te estás escuchando y por eso dices que la haces riquísima. Pero por supuesto. La tortilla de patata sin cebolla no es tortilla de patata. ¡Co! ¡Que no! Yo soy tortilla, patata, cebolla y pimiento y todo lo que sea. Otro guarro igual. Pues búscalo por internet, ya verás como la tortilla de patata no lleva cebolla. No tenéis ni idea. Este es otro dilema de este plan. ¿Paella o fideuá? Paella. Hombre, Yo los dos. En grande, además. Hombre, no, tú las dos y a la vez, perro, que ya te vemos. Exacto, pero nada. Te tienes que quedar con solo una. Elige. No, yo la historia. Ella. Tienes que elegir o paella o fideuá. Bueno, como como más paella, fideuá que lo como menos. ¿Fideuá comes menos? Sí, porque paella en mi casa solemos comer bastante. Claro, yo es que en mi pueblo hace mucho más fideuá que paella. Claro. Claro. ¿Y tú, Carl? Claro, eres medio catalán. Yo paella. Eres medio catalán. Claro. Es lo que hay, somos de Fraga, chique. Como tu familia, como aunque no vayas nunca. Claro. A mi padre, a que le me ha cortado la mano. Ya he preguntado por ti en el pueblo, ya saben quién eres. Sí. Ya. Hombre, no sabes. Además, ¿sabes de dónde es? Sí, es de Fraga. Sí, su padre es de Fraga. Es de Fresa. Ah, de fresa. De fresa. Porque Fraga en aragonés significa fresa, que no lo enseño los cuchetes. Carl, ¿fideuá o paella? Yo paella. ¿Tú paella? Paella. Pues yo soy de fideuá, o sea, también, que le doy a fideuá. Y dice que 65% la paella. Os pongo los aplausos, pero no os merecéis. No, también estoy de acuerdo, porque no te voy a dar dos. Qué fuerte. Pues esa era la última pregunta, ya te he dicho. Aplicación. Dímela. No, venga, va, te tiro la última. Venga, te tiro la última. Venga. ¿Pasar una noche encerrado en un cementerio o pasar una noche entera encerrada en un manicomio? A las dos cosas me gustan. ¿Serás idiota? Bueno, ¿cómo te pueden gustar las dos? Lo primero, pero bueno. ¿Manicomio o cementerio? En el manicomio igual lo pasas mejor. Sí, con gente como Carlos. Sí, Carlos ha estado en el manicomio, claro. Claro. Y en el cementerio es un poco aburrido, ¿no? Bueno, estaba Cementerio TV y la gente se lo pasaba bien. Sí. Joder, yo lo he visto alguna vez y lo hemos aburrido. ¿Ves? Que he visto en mi vida. Era un tostón, pero... No, por eso, pero tranquilo. Si quieres tranquilidad, cementerio. Si quieres diversión, manicomio. Claro. Ya está. Dice, ¿qué prefieres? Perdón, me he perdido esto. ¿Qué prefieres? Esta interesa, Carlos. ¿Pasar la noche encerrado en un cementerio o en un manicomio? Solo manicomio, por descarado, ¿no? Un manicomio. Pues he ganado manicomio, a ver... 48% en el manicomio, 52% en el cementerio. Así que... Daros cuenta que yo estoy pirado. Os habéis ido aquí, pero yo depende del día que me pille. Si quiero diversión, manicomio. Si quiero tranquilidad, cementerio, ya está. Bueno, pues ya lo sabéis. Y no, sí, como me digan, en la casa, en el Palacio de la Moncloa, prefiero pegarme un tiro. Por ejemplo. Bueno, pues, tratarían bien también, sí, pero bueno. Sí, me traía, sí. Dicho esto, ya lo sabéis. ¿Qué preferirías? Aplicación que os podéis descargar por toda la pata, que es gratis. Y que... nosotros jugaremos más de una vez, porque la verdad es que es una cacharra que me ha gustado bastante, ¿sabes? Y que le veo que tiene mucho rollete, ¿sabes? Esta aplicación. Así que la iremos trayendo. Ah, mira, yo tengo otra pregunta. Voy a hacerte yo uno. Corre. ¿Qué prefieres tú? ¿Una jaula con leones hambrientos o la casa con Bertín Osborne? La casa con Bertín Osborne. que me regale jamones. Sí, mucho que vamos a tirar a alguien. ¡Claro! Bueno, preguntas absurdas que sacamos de la aplicación y con las que jugaremos más de una vez, porque la verdad es que nos gusta. Dicho todo esto, 9 ya menos 4 minutos de la noche en el reloj de Radio Topo, lo que significa que, amigos y amigas, nos tenemos que despedir. Pero no pasa nada, porque el lunes que viene volverá el Flus con la resaca del próximo concierto de Radio Topo, 23 aniversario, 17 de septiembre, 8:30 de la tarde. Los Turbios, KBKS y Las Guindillas, completamente gratis y en directo en el Parque de la Paz. Y a partir de 8:30. Y Josiber. Exacto. Los DJs de Radio Topo poniendo buenos ritmazos. Josiber con sus músicas feministas. Guindillay que llevará un poquito de electro swing, un poquito de jazz, un poquito de yangen, un poquito de rock, un poquito de sky, un poquito de todo, como siempre. Sí, la cosa, ¿eh? Yo también pongo un poquito de todo, pero con mensaje. Claro que sí, eso dice siempre y luego siempre ponelo. Nos despedimos con este tema llamado Ganja Fire, para darle un poquito de caña el lunes. Y os dejamos con nuestros amigos los abogados. Y yo mismo, que yo sigo. Y yo Josiber, que sigue aquí, que no se va ni con agua caliente. Una selección musical muy femenina. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Josiber, por traer tu sección nueva. Sí, sí, y por currártelo. La semana que viene otra nueva película de mi sección, Radical Cinema. Ahí está. Muchas gracias a Carl por venir. De nada. Nos vemos la semana que viene y, como siempre, un abrazo enorme desde las ondas de quien estuvo a los mandos de esta nave, Guindyman. Un placer, como siempre, acompañarte a través de la 101.8. Si quieres más información libre y música sin cortapisas, no te despegues de las radios libres de tu ciudad. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao! Put more ganja on the fire. When the water makes it, it's your night to tell them yes, sir. Put more ganja on the fire. Put more ganja on the fire. When the water makes it, it's your night to tell them yes, sir. Put more ganja on the fire. Smoking some grass and get higher. Put more ganja on the fire. When the water makes it, it's your night to tell them yes, sir. Come on. Come on. ganja pon the fire. Smoke it and pass it, get higher. Put more ganja pon the fire. When the boy them ask you if you nice, just tell him yes sir. Put more ganja pon the fire. Smoke it and pass it, get higher. Put more ganja pon the fire. When the boy them ask you if you nice, just tell him yes sir. Put more ganja pon the fire. Smoke it and pass it, get higher. Put more ganja on the fire. When the boy them ask you if you like, just tell them yes, girl. Put more ganja on the fire. Smoke it and pass it, get higher. Put more ganja on the fire. Get high.